Bienvenidos a la cuarta edición de Tegala. En este nuevo episodio de nuestra serie de monográficos sobre la realidad de Canarias, hemos querido ocuparnos de un asunto verdaderamente horizontal que nos atañe directamente a todos, el habla. ¿La variedad canaria del español sirve para todas las circunstancias comunicativas? ¿Es conveniente cambiar el acento para que nos entiendan? ¿Hablamos castellano los canarios? ¿Los acentos se pegan? ¿Por qué cada vez hay más locutores que pronuncian eses de manera exagerada? ¿Qué tratamiento tiene el habla canaria en el humor? De todo esto y mucho más, hablamos con Juan Manuel Pérez Vigaray, doctor en Filología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor titular de la Facultad de Filología. También es miembro de la Academia Canaria de la Lengua, institución en la que ingresó hace un año con el provocador discurso Español de Canarias y Humor Canario, Amores que Matan. En palabras de Vigaray, no se trata de imponer ni mucho menos de defender nada en concreto. El español de Canarias no es un objeto inmutable que se haya de conservar para exponerlo en un museo o sacarlo de romería. Es y habrá de ser el español que quieran hablar los canarios y no otra cosa. Pero sí creo que estamos en la obligación de denunciar el maltrato al que en ocasiones se lo somete y con él a todos los canarios. Pues de alguna manera actitudes como las que hemos visto contribuyen a que nuestra modalidad de habla y con ella el pueblo canario no evolucionen y se desarrollen con la libertad que merecen. Sin más, los dejamos con la conversación que mantuvimos con Juan Manuel Pérez Vigaray. Decimos muchas cosas y hay mucho debate que yo lo veo demasiado subjetivo, demasiado impresionista, ¿no? Y no entiendo a veces por qué los que... Porque no es por falta de información, o sea, hay un montón de publicación. Dicen que el español de Canarias es uno de los más estudiados. Es el más estudiado, probablemente de España, sin duda, ¿no? Y hay un montón de información seria, rigurosa, estudios, tesis doctorales, pero lleno. Y yo lo que no, lo que a veces dices es, ¿y por qué ante todo ese debate no hay un mínimo de preocupación por acceder a toda esa información que está ahí, ¿no? Que no, que a veces hablamos y descubrimos mediterráneos incluso, que dices tú, vale, por supuesto que esto está dicho, que esto está... Pero eso da cuenta en el fondo de lo que nos interesa. De que por un lado o por el otro... Yo creo que en el canario hay un interés de verdad por su modalidad de habla, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin embargo, llama mucho la atención, ¿no? Que haya una inseguridad, yo creo, bastante manifiesta, ¿no? En el hablante canario con respecto a su variedad, su modalidad del español. Sin duda. A pesar de que es la más estudiada, a pesar de que hay materiales de sobra, eso un poco como se come, porque aparte de la subjetividad a la que tú aludes, que es la verdad. No, yo me refiero más bien a los que hablamos de, pero sí, es verdad. Es verdad que sí, que se sigue percibiendo esa inseguridad. Yo de hecho, y si te parece, pues entroncamos un poco con lo que decíamos, yo de hecho el texto del discurso de ingreso me surge porque empiezo a dar una asignatura nueva en la universidad, fíjate tú la cosa, empiezo a dar una asignatura nueva con Bolonia y con todo el plan de Bolonia, etcétera, de repente de primero, una asignatura de primero que se llama, fíjate el nombre, ya tiene tela, español estándar, dos puntos, técnicas de expresión y comprensión oral y escrita o algo así. Es tan largo el nombre, todo el mundo la llama español estándar, evidentemente. Yo intenté que la asignatura se llamara técnicas, ¿no? Pero no lo conseguí, se quedó con español estándar, porque realmente es una asignatura que son unas técnicas de expresión escrita que se dan primero. Quizás la universidad no debería estar dando esa asignatura, pero mira cómo están las cosas. Pues yo con esos muchachos, claro, decía, bueno, ¿y qué hago yo con esta asignatura? Cuando empecé a darla, ¿no? Hasta ahora se solía dar, pues, una especie de español normativo. Eso es otra cosa, a ver, confundimos estándar con normativo, neutro con estándar, general con estándar, y entonces ahí hay un batiburrillo de qué estás queriéndome decir cuando me hablas de español estándar. Porque el español estándar es español de Canarias, sin duda. Nosotros aquí estamos hablando español estándar de Canarias. El estándar no es... El estándar es... Está distinguido... diatópicamente, el estándar son modalidades estándar, no es español estándar, eso no existe. Sin embargo, la mayoría de la gente, no, cuando tú le preguntas, el español estándar es el del telediario, ¿no? Por supuesto, por o supuesto. O si lo tienen que identificar una variedad... La castellana, septentrional, si quieres, sí, por supuesto que sí. Pero es que ese es el gran... Para empezar, muchas veces ese es el gran error. Español estándar hoy en día desde la lingüística se considera el español culto de la variedad que sea. La norma culta de Canarias es el español estándar de Canarias. La norma culta de México es el español estándar de México. Ese es el problema, ¿no? Que ahora hablemos de español neutro. Español neutro, ¿qué es? El español neutro es un español de la CNN internacional, es un español que lo que tiene detrás es dinero, es vender, es que los programas, que la radio, que las cadenas internacionales mexicanas o venezolanas, que todo eso se venda. Y para eso necesita un neutro, evidentemente, porque si me haces la telenovela en venezolano, no vende un paraguas, ¿no? Oye, la entiende nadie. Para empezar, no se entiende. De hecho, muchas veces están llenas de metalingüística, ¿no? Dentro de metalengua, ¿no? Si es que no tengo plata, tengo la cartera vacía. Ah, vale, gracias por explicarme. Pero en cualquier caso confundimos eso un montón. Pero bueno, yo tenía esa asignatura, como te digo, español estándar. ¿Y qué hago yo con esto? Te solía dar un español normativo. Tildes, ortografía, concordancia, concordancia adsensu. Y yo decía, no, me niego. O sea, yo no voy a hacer eso en primero. Entonces, como acercándome al título, técnicas de expresión. Digo, bueno, técnicas de expresión escritas, ustedes tienen que escribir. ¿Sobre qué? Porque claro, estamos en la universidad, no vas a escribir redacciones de qué hice el fin de semana, ¿no? ¿Sobre qué? Y entonces pensé, bueno, pues sobre el español estándar y sobre el español de Canarias y el estándar de Canarias. Y el primer día de clase durante un par de años, para ver más o menos cómo escribían, hice una pregunta: ¿qué crees que es el español estándar? Después les preguntaba la siguiente: ¿qué crees que es el español de Canarias? Y la siguiente: ¿crees que hay español de Canarias estándar? ¿O crees que el español de Canarias es estándar o puede algo así? Y contestaban. Y cuando empecé a leer lo que contestaban, me di cuenta de eso y dije, Dios mío, todavía está tan vigente esa inseguridad de la que todo el mundo habla del canario con respecto a su modalidad. Y digo, bueno, pues en principio parece que sí. Me quedé sorprendido, ¿no? Identificaban el estándar, efectivamente, como tú muy bien dices, con el telediario, con la academia, con la RAE, por supuesto, con el español, con el castellano directamente. Consideraban, entonces confundían la distinción castellano-español de una manera. Y dije, bueno, pues mi sorpresa además era que yo decía, bueno, pero estos chicos los han enseñado alumnos míos, o sea, alumnos nuestros, la mayoría, y esos alumnos están formados. Esos alumnos están formados y los conozco y saben, han estudiado español de Canarias, español de América, dialectología, sociolingüística. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegan todavía con esa inseguridad, dando a entender que el español de Canarias efectivamente es vulgar, simplemente? Pero ya me comentaba un exalumno mío que era profesor en el instituto, que le decía a un alumno, le dijo un alumno algo así como, ah, profe, pues, tiré para arriba y para abajo y tal. Y dice, hombre, para arriba y para abajo. Y dice, profe, sos canario, ¿no? Y claro. Y lo peor es que, ¿por qué esos profesores que yo sé que lo hacen? Pero ¿tú has visto los libros de texto? Tienen lecciones sobre español de Canarias, tienen literatura canaria. ¿Por qué no se consigue? Porque llegan a la universidad y en primero les pregunta, se asustan porque dicen, ah, en la universidad me estaría engañando mi profesor, que es un friki. No sé, es sorprendente. Pero eso me sorprendió tanto, ¿no? Que dije, bueno, aquí el trabajo que hay que hacer es grande. Primero hay que aclarar esta cuestión y que escriban, y las técnicas, ¿no? Las dos cosas a la vez. Y eso me llevó a empezar a pensar de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Y fue por ahí por lo que caí en lo del humor, ¿no? Claro. Caí en lo del humor viendo todos los días el Canaria 7, viendo el chiste de Morgan, por ejemplo, ¿no? Y diciendo, contra este niño, ¿no? Este que tiene el pelo de punta y un pendiente. Y que se llama Yose. Y que se llama Yose, efectivamente. Curiosamente. Este lateraliza L y R. Este, todos más, etcétera. Y este otra niña que a lo mejor está, es interesantísimo en ese caso, un poquito más mona vestida y no sé cuánto, esta ya mamá no es más. Y vas viendo cositas de ese tipo, ¿no? Y claro, entonces el humor, empecé a pensar, contra, pues me voy a meter en esto, y entonces claro, ¿quién pensé? En Manolo Vieira, sin duda, ¿no? Sí. Manolo Vieira es grande para mí, pero enseguida me surge, de verdad, te lo digo en serio. Digo, Manolo Vieira se me hace grande, es demasiado grande. Me parece una figura que no es para tratarla, no sé. Quiero hacerlo, ¿eh? De verdad que quiero hacerlo porque yo soy, sobre todo del primer Manolo Vieira, soy un admirador profundo, parece que está enraizadísimo en la tradición nuestra, que es de una finura y de un cariño y de una elegancia increíble. Después he visto cosas de refilón últimamente, algunas en la televisión, sí, y cosas de esas, pero hombre, hay que buscarse la vida también, es verdad, uno no va a ser tampoco un talibán de estas cosas, ¿no? Pero, y en cualquier caso, no era el caso, porque yo lo que buscaba era qué humor le hace, dijéramos, un poco de daño, ¿no? A esto que estamos hablando. Y no era el de Manolo Vieira, precisamente. Y evidentemente en clave está en la mente de todos nosotros, de todo el mundo, como una cosa muy, muy, muy extraña a la vez, porque tiene un éxito increíble. Pero sí, increíble. Y ves en YouTube las actuaciones en directo y ves al público allí en directo en la plaza de Adeje o donde sea, y la gente partida de la risa, sí, ¿no? Sí, es, ¿no? Una, no, cosa, se parte las manos aplaudiendo, y es increíble. Y es que incluso a lo mejor es que eso, claro, que a lo mejor es que ellos son buenos. El otro día esta muchacha, uno de los personajes de Enclave de Jazz, fue la que presentó la gala drag del carnaval. Sí, sí. Y te prometo que es la mejor presentadora para mí que ha tenido la gala drag. Una naturalidad, un español precioso, no sé, me pareció. O sea, que ellos no tienen nada que ver con actores ni con nada. No tiene que ver con valía profesional. No, efectivamente, en absoluto. Es otra cosa de lo que hablamos. Pero bueno, en cualquier caso dije, pues bueno, voy a meterme a ver en esto. Entonces, lo que hablábamos antes, no vale decir, ahora me siento delante de YouTube y empiezo a buscar todo lo que me interese. Pum. Y entonces digo, esto es un desastre. Claro, eso se lo haces a cualquiera y lo machacas, ¿no? O sea, ¿ves? Entonces dije, bueno, voy a ponerme un poquito serio, voy a ponerme un poquito metodológicamente serio. Y decidí, pues, coger al azar unos cuantos capítulos, cogiendo un tiempo, abarcando un poquito de tiempo, y transliterar aquello a ver qué pasaba, ¿no? Y efectivamente, yo personalmente llego al final a la conclusión de que se puede correlacionar, sin ningún tipo de duda, esa inseguridad de la que tú me hablabas al principio, por ejemplo, con muchas de las manifestaciones del humor que se hace, sin duda. Estoy convencido de que ese es uno de los factores que está ahí presionando. Que hay más, que están, por supuesto, los medios de comunicación, la publicidad. La publicidad, lo de la publicidad es increíble, ¿no? Pero que ese era uno de ellos, sí. ¿Por qué también? Pues quizás también porque date cuenta de que últimamente el único español que oímos es ese que ellos consideran estándar, ¿no? Es decir, el único español que oímos en los medios de comunicación prácticamente ya es el estándar castellano. Sí, con contadísimas excepciones. Pero aquello que sucedió en los 80, de que de repente la televisión se convirtió en una especie de paleta dialectal increíble, eso desapareció. Pues sí, yo no sé, que eso existe, que efectivamente hay una inseguridad y se percibe, y que, como te digo, la percibía en muchachos que están. Fíjate tú de qué chicos te estoy hablando en la universidad en primero, con esa inseguridad enorme con respecto a qué entienden por su modalidad de habla. Fíjate que se me fue totalmente. Seguro que te acuerdas. Te hago una pregunta. Vamos a ver, entonces, si tenemos claro que hay una inseguridad con respecto a nuestra manera de hablar, ¿eso qué consecuencias tiene? Porque más allá de que la gente se ría por cosas que no tienen maldita gracia, ¿no? Como por ejemplo que, pues, magua, cosas verdaderamente incomprensibles, pues, aparte de eso, ¿qué otras consecuencias tiene? Porque yo me pregunto, si un alumno, no sé, un niño cualquiera en el colegio, tiene que estarse autocorrigiendo, si ese niño percibe, porque eso se percibe con las esporas, ¿no? Que lo que hablamos a la hora de escribir en el colegio, de expresarse en el colegio y demás, es un problema, ¿no? no es eso un lastre adicional, no, no, no es eso quizá una posible causa de tasa de fracaso escolar, en el sentido de que hay que desaprender primero, entre comillas, para luego aprender bien, un lastre que otros niños, por ejemplo, niños de lugares donde se habla la variedad septentrional, no tendrían que soportar. Eso es... Yo no creo que sea un desaprender. Vamos a ver, no, yo no creo que sea un desaprender. Después, por otra parte, vamos a ver. Date cuenta de que en el español, escribiendo, vamos a ver, claro. El niño fundamentalmente, los estudiantes fundamentalmente escriben, ¿no? Y entonces ahí es más difícil percibir esa posible inseguridad en tu manera de expresarte, ¿no? Hablamos mucho más de cuando el niño habla, y de cuando el muchacho habla, y de cuando el canario habla, efectivamente, ¿no? Y en ese sentido, sí que puede haber un desaprender. En ese sentido sí que puede haber un desaprender. Pero es que hay una parte de ese desaprender que es necesaria, ¿no? Hay una parte de ese desaprender que, digamos, es necesaria, ¿no? La cuestión es... porque a la misma vez el canario, cuando está en un entorno, dijéramos, coloquial o en un entorno familiar, ¿no? El canario no tiene ningún problema expresivo, ni de comunicación, ni de ningún tipo, ¿no? Simplemente estamos hablando cuando el canario, creo yo, cuando el canario siente la necesidad de un cambio de registro. Ahora, ¿por qué tengo que cambiar el registro ahora? Y eso podríamos considerarlo que es cuando pasamos al nivel más o menos formal, ¿no? O más, un poquito más formal, no al meramente coloquial, ¿no? Y entonces él lo que piensa es que cuando habla, creo yo que va más por ahí, que cuando habla en un entorno coloquial o familiar, eso es hablar canario. Pero que cuando hable o pase a hablar en un entorno más formal, entonces, como no puede hablar como habla en su otro entorno, ya no habla canario. Y es que esa es la gran confusión, ¿comprendes? Tú estás hablando siempre canario. Siempre. Tú no puedes hablar otra cosa, aunque quieras. Eres canario, no puedes hablar otra cosa. O sea, que a veces no nos damos cuenta de que no elegimos, ¿no? Lo que hablamos. Hablamos lo que hablamos, lo que nuestra lengua materna. Es que se llama materna, ¿no? Se llama materna. Yo se lo digo a los pibes muchas veces. Le digo, es que es tu madre. Es que no es materna porque sea la de tu madre. No, no. Es porque es tu madre, ella. Ella es la que te está educando, ella te está enseñando el mundo y te está enseñando a interpretarlo, ¿no? Con unas palabras, con unos giros, con un tono, con unas pronunciaciones, etcétera, etcétera, que te hacen, que son madre, ¿no? Entonces, el problema es eso, cuando empezamos a querer, es decir, es que en un lado hablo español de Canarias, en otro no hablo español, siempre es español de Canarias, siempre. Hay contextos en los que es un español de Canarias inseguro, pero ya no es un español de Canarias inseguro, pasa a ser un español inseguro. Ya es que empiezas a tener, desde que cambias el registro, es cuando empiezan a surgir esos problemas y empiezan a surgir esas inseguridades, y ya no solo en niveles populares, empieza a pasar en todo. Es una cuestión mucho más a veces de registro que de... El problema es eso, que confunde el cambio de registro con dejar el español de Canarias y pasar a otra especie de español. No, no, puedes seguir hablando el mismo que hablaba. Tienes que seguir el mismo que hablaba. Y es ahí donde entran cosas como la S. Es ahí donde entran cosas como el vosotros. Es ahí sin duda. Es ahí sin duda. Y eso les pasa ya no al hablante culto ni al hablante... No, no, le pasa a todos. Recuerdo... En un honoris causa, en el honoris causa a Vargas Llosa en el Teatro Pérez Galdós. Recuerdo, fui con mi madre al acto aquel y hablaban políticos, habló él, etc. Pues el político canario hizo todo su discurso con una S. No me refiero a una S, ¿no? Sino a una S predorsal nuestra, ¿no? Con una S repuesta en todos los casos de aspiración, en todo, ¿no? Y hay una S que lo hizo muy bien, porque no falló casi, lo hizo muy bien en ese sentido, por lo menos estaban todas, fue coherente, bien, ¿vale? Y después habló Vargas Llosa, ¿no? Y entonces oías a Vargas Llosa y decía, ok, aspirando. Esto es, te acaban de dar una... Pero es que no fue eso lo peor. Es que después salió detrás de Vargas Llosa Juancho Armas Marcelo, ¿no? Y entra por el escenario del Pérez Galdós con toda aquella formalidad. Y creo que le dijo algo así como, ¿qué pasó, Mario? ¿No? Como con una naturalidad a lo que íbamos, ¿no? Cambias el registro, tu español de Canarias, ¿crees que ya no te sirve o no te sirve del todo o lo consideras inapropiado? Fíjate qué fuerte, ¿no? No quiero decir, no quiero poner una palabra con juicio de valor, lo consideras simplemente inapropiado para ese contexto, ¿no? Pero me ha pasado a mí, Iván. Yo me he visto en Alemania, en un congreso donde hay de hispanistas, ¿no? Donde hay gente de muchas partes del mundo, etcétera, ¿no? Y empiezas tú a leer tu comunicación y de repente me veía reponiendo la S porque me daba la impresión de que mi aspiración era muy, muy marcada o muy fuerte, y porque, bueno, un poco de educación y de respeto a la audiencia y gente de muchas variedades del español, etcétera. Pero claro, yo no puedo mantenerlo como aquel político durante toda mi lectura, soy incapaz. Y empieza un baile que es realmente ridículo, es patético, ese baile sí que me parece patético. Ahora sí, ahora no, sin que haya además un contexto lingüístico que lo... Que, porque evidentemente yo soy de la generación que todavía dice los ojos y las uñas, ahora está mucho más las uñas, no yo. Pero bueno, fuera de eso me veía en situaciones absolutamente aleatorias, a veces sí, a veces no. Me liberé, me tuve que liberar, tuve que hacer un ejercicio de liberarme, decir, mira, se acabó. Puedo dosificar a lo mejor mi aspiración. Eso sí puedo hacerlo, ¿no? Tener una aspiración más suave, puedo intentarlo, pero lo que no puedo es reponer ahí un sonido que no tengo, que no es de mi lengua materna, lo que sea, que no. Entonces, ahí sí es donde empiezas a ver esas inseguridades, ahí aparecen de repente algunos que otros vosotros, pero sí observo, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, etcétera, cómo de repente empieza a aparecer mucho vosotros, mucho, mucho, mucho vosotros. Y no es lengua escrita, Es difícil esa, es difícil, porque en comentarios de Facebook, por ejemplo, ¿no? Que hemos mirado un poco también. Lengua escrita, lengua oral es difícil, ahí es difícil. En el chat seguro que es otra cosa, pero en los comentarios, bueno, aparte de lo que te decía otra vez, la ortografía, lo peor del canario es que la ortografía, ¿no? Pero bueno, dicho eso, empiezas a observar que ahí sí entra un montón de los... me dejáis, bueno, pues vosotros diréis y cosas así, que empiezas a decir, bueno, y este sí, este, ¿y esto a qué viene, no? ¿Y esto a qué viene, no? He pensado, ¿será que lo que hablábamos antes, que sienten que es una comunicación como más internacional porque es internet y puede haber gente de cualquier sitio? Y entonces, pero la misma vergüenza que yo sentía en un congreso, o esa inseguridad que de la que te hablaba en unos inicios, después entraba a hablar un profesor mexicano o un profesor argentino, y tú decías, bueno, ¿y por qué? ¿Qué señor más culto? ¿Qué español más bonito? ¿Qué variedad tan graciosa? Y ya está. Lo que hay que hacer lingüísticamente es natural. A partir de ahí, ya todo lo demás, pero sin naturalidad. Y lo que hablamos, esa pérdida de la naturalidad en el cambio de registro se debe efectivamente a que tú crees que registro y modalidad están correlacionados, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de esos comentarios que empiezas a ver en Facebook, ¿no? De esas... el otro día me comentaba un compañero esas reuniones de instituto y tal, y de repente con los niños y algún os, algún vosotros... Parece que... Pero todo esto es otra vez súper subjetivo, súper impresionista. Yo no sé lo que está pasando con el vosotros, no tengo ni idea. En cualquier caso, como decía Gonzalo Ortega, el presidente de la academia, decía, no es el vosotros, el español de Canarias, que vamos a hacerle. Es lo que los canarios quieran hablar. Nosotros no podemos ponerle puertas al campo, ¿no? El español de Canarias será lo que los canarios quieran hablar. El problema de vosotros no es que se diga, es porque se dice, evidentemente. Es porque se dice. Y ya ahí, incluso aunque la gente culta que puede pensar, no que el tuyo es inferior, pero que el otro sí es mejor. Por ejemplo, pensemos en un canario que sea capaz de pasar al vosotros en un determinado contexto, no porque piense que el suyo sea peor, sino porque el bueno es el de vosotros, ¿no? El bueno es el de la S, ¿no? Yo creo que en ese sentido es en el que tenemos que trabajar por hacerle ver a la gente que el estándar canario que existe, que el español estándar es el español de Canarias, estándar. No es el español estándar, no existe como tal. No existe un español estándar, existen españoles estándar. Y lo único que hay es que prestigiar tu español estándar, simplemente. Y tu español estándar, en principio, parece que tiene aspiración todavía. Parece que tiene aspiración. En principio, todavía tiende más al indefinido, por ejemplo, que al pretérito perfecto. Sí, sí. Por supuesto, tiene ustedes. Por supuestísimo, ¿no? Y todas sus formas asociadas. O sea, que lo que hay es que hacer ver eso, o sea, que es un español culto, que es un español culto. Claro, pero todo eso me lleva a preguntarme una cosa. Por ejemplo, tú mismo decías algo con lo que me siento muy identificado, que te encontraste en un congreso en el que, bueno, te viste tú haciendo un esfuerzo para cambiar tu español de Canarias natural, y fue algo, bueno, está hablando de manera poco natural, ¿no? Y eso luego te lleva a pensar, etcétera, etcétera. Me siento muy identificado con eso. Pero me pregunto, una persona con una formación lingüística sólida que se vea en una tesitura como esa, pues fíjate, es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Sí. ¿Eso a qué se puede deber? ¿De qué viene eso? ¿No crees que puede tener con alguna especie de principio de autoridad? Porque la modalidad buena, entre comillas, ¿no? La que tú decías, mucha gente percibe que la modalidad buena es la que dice vosotros, la que no aspira a la S, etcétera, etcétera, etcétera. Es la modalidad que de alguna manera parece que a lo mejor promociona a la RAE, ¿no? Que luego se ve como, bueno, promociona, no, de eso se puede hablar mucho, pero es la que representa, sí, a los ojos de mucha gente, ¿no? Yo te puedo hablar de mi caso particular, y como que hablé de mi caso particular y es una experiencia personal, claro, te puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo creo que mi experiencia personal no es porque pensara, ni mucho menos, que la otra norma era más prestigiosa, ni mucho menos, sino una extraña sensación de posibilidad de que no se me siguiera bien, ¿no? Ser muy marcado dialectalmente, algo que muestra, como tú muy bien dices, imagínate si en nosotros, personas que han estudiado filología, etcétera, etcétera, tenemos eso, imagínate el común de los mortales, ¿no? Imagínate el común de los mortales, y peor aún, imagínate el médico, el arquitecto, el abogado. Mucho peor todavía, porque claro, si yo puedo llegar a sufrir esa inseguridad, cualquiera que tenga que expresarse en situaciones más o menos internacionales o nacionales, ¿no? Va a tener, en cualquier caso, en mi caso te digo por eso, sensación de miedo, un extraño miedo a que a lo mejor no se me pudiera seguir con fluidez, ¿no? Y también una extraña reacción a resultar demasiado dialectal, demasiado brusco, me parecía incluso, ¿no? Fíjate, en Alemania, en Leipzig, di una clase, una charlita una vez, sobre la transición española a través del cómic y fundamentalmente del Víbora, ¿no? A través del Víbora, viendo ahí unas cositas, en lo que los alemanes llaman Landeskunde, ¿sabes? Esa asignatura de cultura y civilización, un poco. Pues ahí invitado, pues di una charlita sobre la transición desde esa perspectiva. Y entonces, nada, el ejemplo que llevaba fundamentalmente en un PowerPoint era un cómic de Nazario, ¿no? Que Nazario es un bestia, era un autor, una bestialidad, ¿no? Bueno, y yo cuando terminé la charla, un profesor español canario que había allí me dijo: fuiste demasiado canario, me dijo. Sí, así, pero de una manera graciosa, ¿no? Fuiste demasiado, decías hasta piba. O sea, yo me solté la verdad tanto, a lo mejor, que fui demasiado coloquial, hablando del cómic, de la transición, era una cosa divertida, los alumnos se reían, etcétera, ¿no? Y a lo mejor me solté, pero la reacción de esa persona, universitaria también, fue un poco, y cuando yo lo miré con una mirada así un poco de extrañeza, me dice: no, es que no sé si todos te pudieron seguir, porque son alumnos alemanes, porque algunos, el nivel de español no era el mismo en todos, y a lo mejor fuiste demasiado dialectal. Y dices tú, bueno, Bueno, casi todo el alemán que saben, el español que saben ellos, los antiguos, lo aprendieron en Cuba, o sea que tú me dirás, ¿no? Que es muy gracioso porque son alemanes hablando español con un toque cubanico, ¿no? Una cosa graciosa. ¿A ti no te parece que eso es subestimar tremendamente al oyente? Quizás. Yo en aquel momento me quedé un poco descolocado, ¿no? Porque pensé que quizás podía tener algo de razón, que quizás, pero se debía, volvemos a lo mismo, se debía a mi modalidad de habla, o se debía a que en un contexto en el que a lo mejor no debió haber sido así, lo llevé a un terreno demasiado coloquial. Esa es lo que yo a veces me planteo, si estamos confundiendo el que hablé canario con el que fui un poco demasiado coloquial. ¿De qué estábamos hablando? O sea, que a lo mejor en Alemania, en un aula de la universidad, un profesor tan coloquial, pero yo pensé, era una cosa un poco informal, ¿no? Estaba hablando del cómic, además tenía los ejemplos de Nazario y la transición y la movida madrileña y cómo eso se exportó a las provincias, etcétera, un poco hablando de esa cuestión. Pero que estábamos en un nivel entre filólogos, ¿no? Y teníamos también un poco esa... Yo hice el esfuerzo y me liberé. Yo dije, no, se acabó, soy natural y yo soy una persona a lo mejor un poco impulsiva también, y si hay un momento en el que no me puede seguir, pues no me sigas, ¿no? Yo qué sé, no sé. O sea, a mí me gusta... insisto, es la naturalidad lo único que veo. El canario, cuando está hablando en un entorno cómodo y natural, habla estupendamente. Cuando dice, no, es que el canario es una persona, te dicen los estudiantes, que titubea mucho, que le cuesta mucho encontrar la palabra, que y tú dices, tú te has puesto a mirar una partida dominó en un bar de un pueblo, tú has visto a alguien que titubee. Sí, titubea para echar el doble cinco, echa otra, pero no titubea para hablar, ni para pedir la copa, ni cuando se acerca el camarero y se ponen a hablar, ¿no? Nadie titubea, tú has estado en un funeral en un pueblo, ¿quién titubea? ¿Quién está buscando la palabra? El problema no es el español de Canarias, el problema es que te hagan ver que cuando cambias el contexto tienes que dejar el español de Canarias. Entonces no sabes qué buscar. Sí, vale, y si dejo mi español, ¿qué busco? Si yo no tengo otro. Claro, y es ahí donde te pierdes. Para ser desnudo. Claro, te pierdes en un bosque que no sabes ni siquiera lo que estás buscando, ¿no? Porque si te podan eso, pues. Claro. Pero es el cambio del contexto. Es que muchas muy curioso veces. Eso, porque, claro, yo me pregunto si se habría dado una situación parecida, ¿no? Que hubiera venido un compañero que comparte español de Canarias, modalidad lingüística, la que sea. Me pregunto si hubiera pasado a lo mejor con un profesor mexicano. O con un profesor argentino. Mira, es que hablaste demasiado argentino, a lo mejor la gente no te va a entender. Tengo para mí que no ocurriría. Yo también. Con lo cual me lleva a pensar que los motivos, que en realidad lo que vienes diciendo todo el rato, es que los motivos para esta inseguridad son extralingüísticos, no tienen nada que ver con la modalidad. Por supuesto. Que hablamos. Por supuesto. Y ahí es donde a lo mejor. Por supuestísimo. Ahí es donde a lo mejor yo no sé si se están haciendo los estudios que convendría hacer, ¿no? Porque como decimos al principio, remontándonos, el español de Canarias es una variedad muy estudiada, la más estudiada, me decía, lo cual es muy significativo, pero al mismo tiempo estamos quizá empezando ahora a rascar un poquito la superficie de este problema, la fuente de esta inseguridad que quizá, nos afecta a nosotros y no a otros. Quizás tienes razón en el sentido de que a lo mejor todo este volumen de estudio y este volumen de trabajo serio y bien hecho sobre el español de Canarias requiere ahora un empezar a sacar conclusiones también no ya estrictamente lingüísticas, sino más de carácter social, no sociolingüístico, sino incluso más de carácter social, ¿no? Y empezar a trabajar más estas cuestiones que también se han trabajado, Iván, que también se han trabajado. Lo que pasa es que cada vez es más difícil que el trabajo académico llegue a la sociedad, que haya debate sobre todas estas cosas, ¿no? Cada vez es más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Ahora, porque tampoco es que ahora hago una novela y entonces la lleno de canarismos y la lleno de tal y entonces, porque volvemos a caer casi en el clave de Jade, de claro, la misma exacto, manera, ¿no? Eso sería antinatural. Claro, ¿no? O sea, pero efectivamente yo lo que sí veo es que hay un desconocimiento enorme de la sociedad en torno a lo que se hace en el mundo académico. Eso sí que es verdad, hay una fisura ahí enorme entre el mundo académico y la sociedad, ¿no? Y eso hay que romperlo de alguna manera, porque buenos esfuerzos y grandes esfuerzos caen en el más absoluto de los... Sí, quedan entre nosotros, ¿no? Qué estudiado tenemos esto, ¿eh? Es verdad, claro, esto se debe al cambio de registro, pero eso no llega después, parece, ¿no? No cala, la gente sigue repitiendo tópicos una y otra vez, tópicos que están más que superados desde el mundo académico, ¿no? Y seguimos ahí repitiéndolos, y entonces entrevistan a este, al otro, al de más allá, repite, dice que no, que son tópicos, que eso tal, y otra vez al día siguiente el periódico, el más allá, el periodista sigue poniendo en cursiva los canarismos, entrecomillando cosas, ¿no? Entre paréntesis, como decimos aquí, como pidiendo permiso para decir tu palabra, ¿no? No sé, también a la vez queremos construir un canario de asadero, un canario de romería, ¿no? Un canario bonito, ¿no? Que nos permita, cuando nos ponemos el traje, ponernos los dos trajes, ¿no? El de mago, ¿no? Ya el fajín, el gorrito, tal cual, la camisa de rayas y el español. Ah, lo voy a coger, y entonces me acuerdo que tengo que coger todas estas palabritas que nunca uso, y entonces aquí guineo y no sé cuánto. Guineo, matraquilla, claro, magua y todas, ahora vienen todas, y entonces... Bueno, guineo, matraquilla, magua, igual que digo, para arriba, para abajo, efectivamente, Simba y... Todo entra en el mismo saco. ¿No? Y ese es el saco, ese es el peor de los sacos, ese es el saco más dañino de todo. Ese, yo creo que ese es fundamentalmente una de las grandes presiones que perpetúan esa sensación, ese desequilibrio, esa inseguridad, ese no tener muy claro hasta dónde puedo llevar, como decíamos antes, mi aspiración y hasta dónde no. Vaya, yo no he caído en el vosotros, pero a mí me recuerda a cuando uno era chico. Yo recuerdo mucho las eses y las zetas y los bailes disparatados ahí de en entornos no precisamente populares, ni mucho menos, ¿no? Y a mí se me parece un poco al baile ahora de la aspiración y la S, ¿no? De la aspiración y la S, que dices ahora S, ahora aspiro, ahora aspiro tres veces, ahora todas son S. No sé. Veo la misma, efectivamente. La inseguridad, yo hoy en día creo que en ese factor concreto de la aspiración tiene un... Porque ahí sí que veo que español de Canarias leído, por ejemplo, pues vamos a reponer la S si es leído. Que bueno, no veo por qué. Español de Canarias formal, vamos a tender a reponer la S, aunque el auditorio sea mayoritariamente canario, ¿no? Que eso ya es tremendo, porque todavía esa disculpa que me queda de decir, bueno, había allí pues ingleses que saben español, alemanes que saben español, hasta un par de japoneses, gente de América, y entonces, bueno, pues procuré ser un poco más... Claro, un poco más, ¿qué? Porque efectivamente, un poco más reponedor de ese claro. Implosiva, digámoslo ahí, un poco más acomplejado, si quieres decirlo. Entonces, a lo mejor, bueno, más inseguro. Sí, pero ya te digo, y fue cruz y raya, porque fue mi... Sí, yo no me refiero a tu caso particular. No, pero que yo tuve que hacer el ejercicio, y sucede, en mi caso no sucedió nunca, en mi entorno sucedió, pero fíjate que siempre es un cambio de registro. Sucedió cuando mi cambio de registro fue el extranjero, mundo de hispanistas, pero fuera de España. Ahí fue donde yo tuve por primera... Y vuelve a ser lo mismo, lo que cambiaba era el registro. Yo no estaba cambiando a otro español, ni mucho menos, estaba cambiando mi registro. Y entonces, al cambiar el registro, tomé en consideración algunos aspectos de mi modalidad dialectal, ¿no? Y eso es lo que... hay quien lo considera por respeto a la audiencia, y tú dices, bueno, es un concepto extraño, un concepto muy extraño, muy muy muy extraño, porque como tú muy bien dices, el mexicano en principio no lo va a hacer, o el argentino en principio no lo va a hacer, incluso muchas veces no lo va a hacer. El castellano, por supuesto, no, porque considera que tiene el español estándar. Es que ese es el problema, que yo te estoy diciendo eso, es que todos sabemos que el estándar, no, todos no lo sabemos, y de hecho hay una política lingüística que el estándar español sea ese estándar. Eso lo tengo bastante claro, eso está en los medios de comunicación, pero en el español no es el inglés, tú lo sabes perfectamente. En el mundo hispánico nadie va a aceptar un BBC Spanish, de ninguna de las maneras va a aceptar el mundo hispánico eso, de ninguna de las maneras. Entonces no podemos intentar que se acepte sin más, ¿no? Pero fíjate lo que está pasando. Yo no sé, ¿a ti te gusta el fútbol? Bueno, relativamente. ¿Sabes quién es Kiko, el delantero del Atlético de Madrid? Sí. Bien. Kiko, un gaditano, ¿no? Cuando deja el fútbol pasa a la televisión a comentarista, ¿no? Bien. Yo he seguido, de verdad, por la evolución de este muchacho en su modalidad de habla, de Cádiz a lo que habla ahora, que no sé qué es. Lo que habla ahora es que no sé qué es Kiko. Y ahí ha tenido que haber un profesor. Ahí ha tenido que haber un profesor. Sergio Ramos. Ahí ha tenido que haber un profesor. Un profesor que le ha quitado la aspiración. Kiko no aspira. Pero tiene errores, claro. Tiene una cantidad de errores. Mira, a veces me siento ahí con mi madre después de comer y están esas, los sálvames y esas cosas. Y está esta tía Paz Padilla, que es otra vergüenza lingüística increíble. Es ahora aspiro, ahora no aspiro, ahora vosotros, ahora ustedes. En la primera cadena de televisión, ¿comprendes? O sea, hay una, no sé si consciente o más o menos inconsciente, política de que el estándar de España sea ese estándar concreto. Eso lo tengo bastante claro. Los dialectos prácticamente han desaparecido de la televisión. Prácticamente no te encuentras ya a nadie en deporte. Hay una chica en las motos por la mañana, o en los coches, no sé, en una de las dos cosas, que tiene un español muy, muy, muy bonito, muy natural en ese sentido y dialectal, pero poco dialecto hoy esto en la televisión nacional, poco dialecto hoy es en la radio nacional, muy, muy, muy poco dialecto. Y lo que sí que oyes es mucho dialecto forzado por el estándar castellano, ese del centro norte de la península, por supuesto que sí. Y yo creo que sí que hay. Sí que hay una tendencia que ese sea a llevarnos a hacernos creer que el español estándar es un español normativo en el fondo. Y son cosas distintas, sí. Absolutamente distintas. Eso no, eso sería un caso, ¿no crees, claro, de lingüicismo, que viene a ser discriminación por habla? A lo mejor no por color de la piel, no por procedencia quizás, pero sí por el modo de hablar. Mira, tengo la pisada, es que me tu modo de hablar no sirve en según qué registro. Sí, sí, sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por, supuesto que por sí. Tanto lo tienes que cambiar, o si no, aquí en esta puerta no toques. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Fíjate tú una cosa de la que hablaban ustedes en Tamaimos, ¿no? Lo de la publicidad, ¿no? Como la publicidad además es una industria como otra cualquiera, que hay actores, aquí hay una escuela de actores. Porque no se va a esa escuela de actores y se le da trabajo a esos actores para que lean los anuncios de productos canarios para canarios. ¿Vale que empresas nacionales el anuncio para Canarias exclusivo lo hagan ellos en su... Vale, pero el que hace el anuncio en Canarias, institucionales, anuncios del Cabildo, del Ayuntamiento, llenos de unas heces que suenan raras. Que suenan raras. El otro día en la tele había uno del plátano y era un canario que hablaba. Decía, pero este canario no está hablando con naturalidad. No digo no está hablando canario, sí está hablando canario. No está siendo natural. Esto suena forzado, ¿no? Yo creo que sí, que sin duda hay una tendencia a civilizar el país a partir de... No, siento, muchas gracias. A partir de un español común. El español de España es este. Es este, es el estándar. No, no, no. No. En España hay tantos estándares como modalidades hay. Es la modalidad culta de una variedad dialectal. Ese es el estándar de esa variedad dialectal. Pero que efectivamente empiezas a decir, a no notar de dónde es la gente. Sí, parece andaluz, pero ¿de dónde? Ya cada vez más difícil, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, los futbolistas, toda esa gente que desde que enseguida empieza a tener una presencia pública. Yo es que estoy convencido, de verdad, Iván, que hay profesores detrás, porque no puede ser percibir tú mismo, además, esa evolución de un mes a otro, de si yo, ¿cómo estás? Hablando con conciencia de que está hablando todo el tiempo, qué esfuerzo, ¿no? Es que el español, si hay una norma española, es la nuestra. Es la de 300 y pico millones de tíos. Efectivamente. Es que el absurdo de todo esto es el centralismo ese del que ya se han liberado la mayoría de los países americanos, por supuesto, y en ese, y ahí hay mucho que indagar también, ahí hay muchísimo que indagar. Ahora estoy preparando, bueno, llevé a Londres, a un congreso en Londres, una cosa, se nos va a ir el hilo. Una cosa sobre, era un congreso sobre identidad y no sé qué. Bueno, y yo no, se me ocurrió llevarlo sobre, pues yo soy de semántica y lexicología, fundamentalmente mi entorno, ¿no? Y entonces se me ocurrió llevarlo sobre los términos latino e hispano, ¿no? Para los habitantes de los Estados Unidos, ¿no? De origen hispanoamericano. Y me quedé asombrado y espero poderlo a lo mejor amarrar un poquito mejor y publicarlo. Ahora voy a llevar otro trozo, pero bueno, me quedé asombrado porque en el fondo hay una tendencia enorme por parte del lado español, por decirlo de alguna manera, a ningunear el término latino para primar el término hispano, pero asombroso. El término latino no está en el DRAE con ese sentido, el hispano sí. En el diccionario panhispánico de Duda no te aclaran nada sobre cuál debe usar, hispano y punto. Y tú te metes en el CREA o te metes en cualquier corpus del español, lees la prensa diariamente y el término que hoy por hoy tiene más fuerza es latino. Pues volvemos a lo mismo, hispano, ¿no? Hispano, español, español, el Cervantes, hay un montón, y se trata de, pero no, amigo, no, el español estándar, si hay un español estándar es el mío, lo siento, es el que aspira, ¿comprendes? Es el que no, es el ceseante. Sin embargo, desde lo que yo veo, por ejemplo, claro, en el mundo internacional, claro, efectivamente se te respeta a ti, claro, mucho, o sea, es que incluso es más, ante un castellano cerrado y tu español, probablemente en un entorno internacional prefieran el tuyo. Claro, es que esa es la realidad. Pero ¿y dónde está entonces el maldito complejo este nuestro? Pero hombre, por Dios, si tú tienes el español de 350 millones de tíos frente al español de 30 millones de tíos, ¿cómo va a ser el de 30 millones el de todos? Claro. De ninguna de las maneras, ¿no? Por eso hablaba yo antes del criterio de autoridad, porque el mensaje que recibimos aquí no es ese, sino todo el contrario, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde personajes que supuestamente tienen autoridad, tu autoridad entre comillas, ¿no? En el sentido de difusión, ¿no? Tú hablabas antes de, por ejemplo, estos futbolistas, el mundo del deporte. O, por ejemplo, tenemos casos estrambóticos, como puede ser el de Roberto Moreno, que fue presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, que es un señor de Galdar, que hizo su carrera en Madrid, y que es un señor que debe tener seguro mucho talento lingüístico, porque es un señor que habla como si fuera Valle Soletano, pero perfecto, ¿eh? Con una coherencia total y absoluta. De hecho, yo estaba convencido de que ese señor era de algún lugar de la península ibérica, en absoluto. Es de Galdar, de toda la vida. Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Canarias. Lo oí el otro día, hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, en la cadena SER, en una entrevista por la mañana, cuando era Francino este tal, una entrevista por la mañana, y fue increíble, lo mismo que me estás diciendo. O sea, Dios mío. Claro, tú dices, a lo mejor, ¿cómo vas a ser el rector de Alcalá de Henares, ¿no? Hablando canario, ¿no? No sé si eso es lo que él pensaría, no lo sé, pero era increíble, era perfecto castellano también, pero perfecto castellano. Perfecto castellano. Pero ¿y eso no se pega? Porque el perfecto no se pega, yo creo que no. Bueno, a mí no se me ha pegado. No, nunca, sí. Tampoco he estado viviendo mucho tiempo fuera como para que se me pegue, pero no. La perfección no se pega, la perfección se trabaja. Antes decías que al mundo académico le gusta mucho conectar con la gente, le gusta mucho difundir su mensaje, ¿no? Y lo veo directamente relacionado con esto, en el mensaje. mensaje de que, oye, que nuestro español está respaldado por más de 300 millones de hablantes. El nuestro, si lo queremos plantear en esos términos, el nuestro es el universal. Que tampoco se trata de eso, no lo son todos, pero vamos. Pero es la variedad, mayoritaria, sin duda. Es el español. Si hubiera un español, que no cala, ¿cómo es posible? Si hubiera un español internacional, de alguna manera, aunque ese concepto es más, hay que precisarlo un poquito, sería el nuestro, sin duda. Sería la modalidad que llaman algunos Atlántica, ¿no? Que es un nombre tan bonito además, ¿no? Modalidad Atlántica. Ahí cabe desde Sevilla o tal, hasta América, ¿no? Vale. Pues esa modalidad sin duda es la más internacional del español, eso sin duda. Hay un montón de variedad en medio, Dios me libre, ¿no? Y después está siempre lo que hablábamos, el español culto y el español popular, por llamarlo de alguna manera, o tradicional. A mí lo de norma culta y norma popular, vale, ¿qué vamos a hacerle? Son dos términos que son horribles, porque ni son cultos, la mayoría de la norma culta, ¿no? Y en la norma popular parece, no sé, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es el término que ha cuajado y es el término que tenemos que aguantar, ¿no? Pero efectivamente, la norma culta de la modalidad atlántica, por decirlo de alguna manera, sería el español internacional por excelencia, es decir, lo que decíamos antes. Tú oyes hablar a Vargas Llosa y estás oyendo un español que no dices de Chile, de Argentina, de México, de aquí, de allá, no. Es un español atlántico, en el fondo. Pocas personas consiguen ese español, ¿verdad?, tan neutro a la vez, pero no es neutro en el sentido de artificial, sino neutro, probablemente Vargas Llosa, uno de los hombres que más movido por todo, tal. Pero nuestra modalidad estándar es la estándar, sí. Y hay una presión grandísima para que no sea así, para reforzar como una especie de extraño miedo a que el dialecto del poder, por decirlo de alguna manera, se esté quedando arrinconado en su propio país, ¿no? De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Ya perdimos América, por decirlo de alguna manera, perdimos América, pero España no la vamos a perder, ¿no? Y en los 80 hubo un momento en que debieron asustarse mucho, ¿no? Porque parecía que la iban a perder, ¿no? El hombre del tiempo era canario, había una andaluza en no sé dónde, hasta una negrita en no sé qué, que no se sabía muy bien qué español hablaba. Y no, ni hablar, eso ha cambiado radicalmente, a un español que además está siendo también extrañamente neutro, si te das cuenta. Tampoco es el castellano ese, es una, a lo mejor es hasta consciente, ¿no? Es un movimiento muy inteligente, ¿no? No es marcarlo a que hables como en Madrid, no se trata de eso, ni marcar Valladolid, ni marcar Salamanca, no va tanto por ahí como a tu manera, hazlo como el de Salamanca. A tu manera, un poco. Yo no te pido que tu ese sea pico alveolar, no. Yo te pido que haya ese, un poco. La que tú puedas hacer, de alguna manera, ¿no? Pero que haya. Ya te perdono la C y la S. Queda perdonada. Pero muy probablemente detrás de repon una S en esa aspiración, la que sea, pero repon una, viene. Y te cuesta mucho reponer el vosotros también, hombre, total, ¿no? Es lo que caracteriza, es que es una también, no solo, por supuesto, porque también tenemos el vosotros aquí natural, ¿no? Pero es una de las, de otra de las señas de identidad de ese español de España, ¿no? Entonces, vamos a no perder las señas de identidad del español de España, ¿no? Un poco como una actitud como la del francés, un poco en el sentido de mantengamos el francés, no permitamos los préstamos, el francés, ¿no? Sin embargo, y lo están consiguiendo, parece. A efectos nacionales parece que lo están consiguiendo. Lo que detectamos aquí, lo que sí, estamos hablando, sí, es muy probablemente un síntoma de que lo están consiguiendo, ¿no? De que lo están consiguiendo. ¿No crees que en parte también hay un gran negocio en juego? Porque la enseñanza del español es un negocio millonario. Aquí tenemos el ejemplo del inglés. El inglés, dado, y el español está pasando eso. ¿No crees tú que están tratando de que la gente extranjera diga, hombre, no, yo quiero aprender el español bueno, hombre, y el español bueno es el de Castilla? Hombre, mira, qué pena que no te lo traje. Ahora en este congreso de Londres que te decía lo de la identidad, es que podía haber cambiado mi charla y haber hecho una charla improvisada con un papelito que encontré en esa universidad. En esa universidad había, era verano, era junio el congreso, y entonces tenían un montón de flyers y de cartelitos y de cosas para cursos de español de verano, ¿no? Y entonces había uno de ellos, ¿no?, que eran tips, ¿no?, una serie de, estaban de tips para elegir un buen sitio para ir a estudiar español. Que, y uno de los tips era que tenga un acento auténtico, en una universidad, que tenga un acento auténtico. En esa clase de primero, en esa clase de primero de Bolonia, hay Erasmus, muchos, además ven español estándar y la cogen todos, ¿no? Imagínate, tú vienes de Erasmus y hay una asignatura de primero y que se llama español estándar, dices, ah, esa voy. Voy de cabeza. Una riqueza, Iván, es una clase tan rica, que para mí ha sido una experiencia esa asignatura. Una clase tan rica porque, claro, hay mucho polacos y los del este que son la bomba, que escriben mejor que los españoles, pero de aquí a Roma, que los canarios, de aquí a Roma, que yo las mejores notas muchas veces las he puesto a extranjeros, ¿no? es increíble, y yo no enseño, yo pido un texto semanal, o sea, 250 palabras, yo llego el lunes, tal, y digo, bueno, pues para el próximo día, ¿crees que el español de Canarias sirve para enseñarse como segunda lengua a los extranjeros? 250 palabras. Y entonces sobre eso trabajamos y eso es lo que corrijo, ¿no? Claro, una riqueza enorme. La clase se ha hecho una clase muy, muy poliédrica, ¿no? Hay gente de la costa, del campo, de Las Palmas, de Lanzarote, alguno, Fuerteventura, y mucho guiri, ¿no? Mucho guiri. Pues, imagínate, cuando les haces esa pregunta, ¿no? Yo al principio de curso cuando llegan, profesor, y usted, y tal, yo les digo, acuérdate de cuando te vayas, te vas sin ese, de aquí te vas sin ese, y me dicen, de aquí te vas sin ese final, ¿no?, sin ese imposible, de aquí te vas sin plurales en ese, te vas con plurales, y efectivamente, claro, les cuesta un montón, pero se mosquean un poco, no tienen muy claro, en el este, quizás por una educación tan severa en ese sentido de bien, los ingleses, porque no conciben que no haya un español que sea el que yo tengo que aprender, ¿no? Que por eso en Londres estaba eso, elige un sitio a acento auténtico, ¿no? Sí, que todo esto está muy bien, pero ¿cuál es el español bueno, el de verdad? Efectivamente, y se está consiguiendo, permitiendo mucho, pero vamos a construir un estándar de España, y ese estándar de España sí que tiene ese, y a poder ser debía tener también vosotros, ¿no? Y quizás, yo creo que está cuajando, Hombre, la labor del Instituto Cervantes en todos los países donde está implantado es clave. Claro, y lo que tú decías del dinero, date cuenta, ya no es el dinero, date cuenta de un dinero, el más importante de todos, Estados Unidos. Todas las editoriales españolas, con una población de 50 millones, hay más gente hablando español ya en Estados Unidos que en España, ¿comprende? Y un país rico. Y ante esa cantidad de mano de obra que habla español, las empresas empiezan a necesitar gente que hable español en las empresas. Las clases de español cada vez empiezan, las editoriales españolas a publicar allí, el Grupo Prisa, tal, Santillana, todas las editoriales, pues es una mina de dinero. Y una de las cosas, Iván, que considero que Canarias se está perdiendo, pero se está perdiendo de una manera muy seria, crear una industria en el español. Una industria como la que han creado los ingleses con su lengua. El inglés es una industria, es una materia prima para el Reino Unido. Brighton es una ciudad que si no fuera por eso estaría llena, sería un asilo. ¿Comprendes? Entonces, esa ciudad tiene 4 meses al año, ¿qué hace el año? Las islas podrían ser un centro de español. Yo a veces le pregunto a los Erasmus, ¿tú por qué estás aquí? Y no estás en Salamanca, o no estás, y te miran para el cielo y te dicen que ¿por qué estoy aquí, tío? Mira, asómate a la ventana, ¿no? Porque estoy en Cholas, tío. Porque llamo a mi casa y les mando selfies, ¿no? Como estoy vestido y les mando la foto. Tenemos la playa, tenemos los deportes marítimos, el surf, el windsurf, un montón de cosas que tú puedes vender al lado de, y te enseño español, que tendría que ser, y además promocionando que te estoy enseñando la variedad internacional, porque tú no vas a ir a trabajar a España, tú vas a ir a trabajar a Argentina, a México, a Uruguay, a Chile. Tú el español no lo quieres para ir a Madrid. Perdón, me refiero a eso para que sea un poquito más fácil. Tú el español no lo quieres para ir a Madrid de ninguna de las maneras, tú el español lo quieres para el mundo. Y el español del mundo en España te lo enseño yo. Se enseña en Canarias. Y tiene un clima espectacular. Y puedes estudiar español todo el año. Y siempre, ¿por qué no lo hemos hecho? Pues probablemente se deba a ese mismo complejo. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros los que enseñemos español para extranjeros si hablamos esta mierda de español? ¿Qué extranjero va a querer hablar como un canario? ¿Qué extranjero va a querer decir para arriba y para abajo y todo vaya? ¿Comprende? Es que ese es el rollo. ¿Qué español? Claro, ¿qué español va a querer aprender el español de Parla? ¿O el español de Tetuán o del barrio más conflictivo de Madrid? Ninguno. Que nadie, claro. Pero es que yo no te estoy enseñando canario. ¿Comprende? Te estoy enseñando español. Te enseño el español del mundo. Y se enseña aquí. Eso sería una industria, estoy convencido, brutal. Yo le llegué a decir a pibes que estaban empezando a buscarse la vida cuando terminan la carrera, ¿por qué no van a los hoteles del sur y ofertan al encargado de este de personal, ofertan cursos para niños? Un guiri viene 15 días. Si tú le dices a ese guiri, usted tiene dos hijos, ¿no? De 5 y 6 años, qué rollo, los tiene todo el día con usted, se los quito dos horitas, la de la siesta. Y esos niños estudian español en el hotel, en el salón del hotel que tenga para esas conferencias y tal, me ponen un PowerPoint y una pizarra, les doy unas clasitas, y te buscas la vida, tío, seguro. Se paña, me voy de vacaciones, me quitan el chiquillo y tal, y se va chapurreando español en 15 días porque tiene 5 o 6 años. ¿Por qué no? Nuestra modalidad es una industria, joder. Es que es una industria. Que tendría alguien que empezar a decir. No, y no solo es una industria que además ella no tiene que ir a buscar clientes, los tiene aquí. Claro. Como claro, tú mismo lo acabas de decir. Claro. Bueno, no, tienes un montón de clientes, los tienes aquí, efectivamente, si organizas cosas ya a un nivel mucho más local, así y tal. Pero bueno, yo que se montara una empresa lista con eso, empezar a contratar profesores, es decir, a hablar a los hoteles, a llevar sus cursos, pum, pum, pum, combínalo después con. Y sí, y además tengo a este pibe que tiene unas tablas de windsurf. Y encima lo tengo una horita haciendo windsurf en español también. O sea, que es un negocio. Que tenemos una modalidad que lo que tenemos que hacer no es prestigiarla. Está prestigiada, tú me acabas de demostrar con tu experiencia en Bruselas que nuestra modalidad de habla está prestigiada. Pero no nos lo creemos nosotros. Pero ahora falta que lo sepamos nosotros. Que lo sepamos nosotros, coño. Y la mayoría de... El problema es que solo lo sabemos, creo, los que tenemos algún tipo de relación profesional con la lengua, en el fondo. Yo creo que el hablante culto canario no ha asumido eso todavía tampoco del todo. Dice, bueno, yo hablo así porque, bueno, hablo muy bien, por ejemplo, López Aguilar, ¿no? Bien, es un tipo que yo creo que lleva el español de Canarias como bandera, muy bien llevado hasta si me apuras, hasta Soria. Es un tipo que a ese nivel no muestra ningún complejo, si me apuras. Date cuenta que en los primeros 80 era famoso el González Mauricio en el Parlamento, se quedaba todo el mundo, se le caía la baba, qué bonito, qué español, sí, qué tal, el premio al mejor orador en varias ocasiones. Acuérdate, ¿no? Y con un español de Canarias, clarito, culto, eso se acabó ya. Y el hablante culto dice, pues bueno, voy a hablar bien, pero piensa probablemente, como tú muy bien dices, que bueno, que su modalidad, él habla bien, etcétera, pero bueno, no está al nivel de la otra, ¿no? ¿Por qué el divorcio es tan grande entre los que lo, entre comillas, como si dijéramos, entre los que lo sabemos y los que deberían saberlo y no lo saben, que han estudiado en colegios donde ya todo eso está más, parece superado en principio, ¿no? Pero parece que no al final, Iván, parece que no, y parece que lo más grave de todo es que los que vienen nuevos están más tienen más clara, les está afectando mucho más esa política lingüística, podríamos llamar castellanista, por llamarla de alguna manera, ¿no? Les está afectando muchísimo más. ¿Tú dirías que la presión hoy en ese sentido es mayor? No, las redes sociales creo que son un efecto a tener en cuenta muy, muy grande. No se ha hecho nada, prácticamente nada todavía de reflejo del español de Canarias en las redes, ¿no? Después me hace gracia porque pasan cosas estrambóticas, ¿no? Como que los chiquillos te digan que aquello está fleje lejos, ¿no? Y tú le digas, coño, fleje es un canarismo. Y se queden con los ojos abiertos. Entonces, yo soy como platos cuando dice, entonces, para ti, para arriba y para abajo, era hablar canario. Y decir que algo estaba fleje de lejos, te parece, primero que está mal. ¿Pero por qué? No digas eso, fleje lejos, porque a mi padre le molestó que yo empezara a decir cantidad de lejos. Me acuerdo cuando yo era joven, ¿qué boberías esa? Cantidad de caro, cantidad de lejos, cantidad de bueno. ¿Por qué hablan así, no? ¿Por qué hablan así? Al final terminaron ellos diciendo cantidad de lejos. El joven que hace, dice cantidad de lejos ya de mi pureta, ¿no? Tengo que buscar uno nuevo. Entonces fleje cerca, fleje lejos, fleje loco, fleje tal. Y entonces, pero eso es coloquial, ¿no? Eso yo no lo puedo decir delante de nadie. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque en este caso, lo que decimos de los registros, porque no saben qué es canario. Es decir, no lo puedo decir porque es un registro coloquial, ¿no? Pero cuando se lo dicen, no. Y a mí es una palabra de esas boberías que te pasan, tonterías, y dices, coño, le den un montón de cariño, ¿no? La gente no le gusta, y dice, coño, ¿cómo hablan? Que si fleje lejos. Dice, contra, acuérdense que también nos dijeron a nosotros como jóvenes cómo hablábamos, ¿no? Y me parece tan bonita esa, que de repente estos muchachos están un poco ajenos a todo esto y encima con esa conciencia que tienen de su modalidad de habla, de repente hayan cogido una cosa tan complicada como un sustantivo, convertirlo en adverbio y pues ahí está, ahí lo tienes, porque recuperaron ustedes eso, tío, están como cabras, ¿no? Pero sí, sin duda podría ser si, con un poquito más de conciencia de lo que tenemos, que es un tesoro, como decía. Es un tesoro que tú eres la prueba de que es un tesoro. Es que, ¿y esa conciencia cómo se consigue? ¿Qué podemos hacer? Yo no lo sé. Tenemos la Academia Canaria, por ejemplo, sí. La lengua. ¿Cómo ves su papel? Que no es una labor que vaya que tenga que hacer la academia. No, pero por supuesto. Como ejemplo, ¿qué podría hacer ella? Pero fíjate, ¿qué se puede hacer para contrarrestar esa presión tan fuerte que está presente hasta en la televisión canaria? Un ejemplo claro es lo de la academia, Iván. La sociedad canaria, en cierta manera, no está mayoritariamente de acuerdo con la academia. Mucha gente la identifica con el nacionalismo, con el canarismo de pacotilla, con algo que no es necesario, como la academia, pero bueno, que se han creído y no sé, pero te diría que a lo mejor la sociedad en ese aspecto está enormemente dividida. Si nuestra propia sociedad considera que no hace falta una academia, ya eso te dice muchísimo sobre la cuestión. No todo el mundo, a mí me han dicho, pero ¿para qué estamos tirando el dinero en una institución como esa? Que lo haga la universidad. Yo le digo, y yo contesto, no, coño, porque el español de Canarias que estudia, sí, pero para eso está la universidad. Y yo, no, la universidad está, es una cosa, la academia es otra. La academia no solo es, lo dicen sus estatutos, no, es estudiar, por supuesto, describir, legitimar y prestigiar. Esas cuatro cosas, estudiar, describir, legitimar y prestigiar. El español de Canarias. Y hay quien se atreve a decir, canario, que eso no es necesario. Pues ¿cómo pretendes tú que esa institución se acerque a una sociedad que tiene casi a otra mitad de la sociedad diciendo que eso es tirar el dinero, que es para enchufar gente? Si tú supieras que no es el tema, el presupuesto de la academia te da una risa. La academia no cobra a nadie, evidentemente. Yo me reúno todos los viernes de Dios, los viernes, Iván, por la tarde, todos, de 4 a 8 de la tarde, todos, para trabajar en el diccionario, todos, sin falta. Somos 9 que se reúnen por amor al arte. Y nos reunimos, en nuestro caso, a trabajar en el diccionario. La página web de la academia, hay que echarle un vistazo porque funciona muy bien. Las consultas, la cantidad de consultas que responde y que se responden. La única persona que en la academia es la filóloga, que está ahora mismo en Tenerife, solo tenemos una filóloga, que es la única que tiene un sueldo, porque claro, vive de eso, que es la que lleva todo lo lleva ella, ¿no? Pues el rigor en la contestación de esas preguntas que luego se pasan por la comisión de lexicografía, se debaten, sí, de acuerdo, se contesta así. La gente, y el interés es casi siempre cuestiones de ese tipo. ¿Se puede decir, está bien dicho? La gente, no nos liberamos de eso, Iván, es tremendo. Está bien dicho, se puede decir, está bien, está mal, no. Se dice así, punto, ¿no? Eso, ¿por qué no llega? Primero porque tiene muy pocos medios. Date cuenta de que cuando los primeros 10 años, la academia no ha parado de ir a dar charlas a los institutos. Charlas a los niños sobre el español de Canarias, sobre el prestigio del español de Canarias, sobre la legitimación del español de Canarias, con títulos de esos del tipo, hablamos mal, y cosas de esas así, con los chiquillos y tal. La labor se hace, los profesores, yo estoy convencido, son nuestros alumnos, ¿no? Son chicos como tú, que estudiaron aquí traductores, pues los que estudiaron filología, son los que están dando clase ahora en los institutos, y la mayoría de ellos son, doy fe de su competencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es tan fuerte la presión esa de la que hablamos? Un poco una presión difusa, ¿verdad? Que parece que no parte de ningún sitio concreto, que no hay un culpable a quien decir, eres tú, cabrón. A por él, no lo encontramos. ¿Dónde está ese tío? ¿Quién es? ¿Es el del telediario? No, el pobre no tiene culpa, ¿no? ¿Es el otro que dio el discurso de investidura y estaba hablando con la S? Me hizo gracia ese día porque después tocó un chico de esos que toca el timple, pero que hace cosas clásicas y clin, clan, clun. Y mi madre, que encima es goda, ¿no? Me dice, después de hablar aquel, dice, es que ni el timple sonaba canario, ¿no? Es que ni el timple sonaba canario. No, eso fue una maldad de tal, ¿no? Pero... Sí, pero... Pero... Entiendo lo que te referís. Vamos a prestigiar el timple. Pues entonces hagamos música clásica con él. Y ya está prestigiado. Ahora el timple ya es un instrumento digno. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Está un poco ahí. Cuando menos timple es, más instrumentos musicales, ¿no? Pues cuanto menos canario es, más idioma es, por decirlo de alguna manera también. No sé. Había ahí una metáfora bonita con la S y el timple, ¿no? Pero... ¿De dónde viene esa presión? Yo no lo sé, sí, puedo decirte cosas pequeñas, pero no vemos un culpable, por decirlo, ¿de dónde parte todo? La publicidad es fundamental, seguro, y sobre todo si además, es que es lo de siempre, tú dices, vale, la publicidad empieza a reponer la S, por ejemplo, no quiero ya hablar de la publicidad SC, porque esa, sí, es patética, esa es patética. Es encargar una locución de una empresa canaria que de ámbito exclusivamente canario y encargar, claro, esa locución, claro, en castellano. Esa es a lo mejor a un actor canario. Claro, efectivamente. Su profesión, claro, domina diferentes, claro, hablas, claro, pues bueno, pero se la encargan, claro, así. Hoy, Iván, yo vi una película una vez mexicana, se llamaba Solo con tu pareja, buenísima, una película de partirte de la risa, una comedia mexicana loca, súper divertida, ¿no? Me quedé enamorado de aquella película y luego la perdí, y un buen día la volvieron a poner por la tele cuando aún se grababan las cosas con los vídeos y tal, y la grabé e invité a un montón de amigos a mi casa a verla, ¿no? Se las puse y la habían doblado al godo y la película no tenía ninguna gracia, pero nada, me dije, ¿qué va a ver esto? Le dije, no, quítenla, es que me está dando vergüenza a mí de que no se rían, pero es que es imposible reírte en esta película en castellano. Es imposible. Pero coño, es que a mí me molesta, a veces le digo a los estudiantes, llego al cajero, meto mi tarjeta y no está mi idioma, ¿no? No está. ¿Y cuál pongo? Pues yo no hablo castellano, yo no hablo catalán, no hablo euskera, no hablo alemán, no hablo inglés. ¿Dónde está el mío, viejo? ¿Dónde está el español aquí? A mí esa cosa que dicen que es tan poco importante lo de castellano y español, para mí es muy importante. Yo hablo español y además te digo una cosa. Cuando me dicen, no, porque castellano, le digo, sí. Por eso cuando tú vas fuera, hablas castilian, ¿no? En inglés, ¿no? Y te dicen, ¿tú qué hablas? Y tú dices, castilian. Y en italiano dices castellano, ¿no? Es lo que tú hablas, ¿no? Tú hablas español, sí. Tú hablas spanish, tú hablas spanish, ¿no? ¿Por qué? No, ¿Y por qué en español decides que no hablas español? No, y el idioma oficial de la Unión Europea es el castellano, ¿no? Y el de Naciones Unidas también. Claro, efectivamente. No, sabemos todos que es el español, claro, no el castellano. Pero ciertamente, lo que te decía en la publicidad, bueno, la SZ vale que no es grave que la, en el sentido de que el canario no la va a imitar. Ya eso se superó. Yo creo que se superó definitivamente. El canario nunca, en principio, y menos un hablante culto, va a intentar... Porque ahí sí reconocen que 350 millones somos oceantes. Ahí sí. En el CCO parece que la cosa está más clara, parece que no presionan tanto, ¿no? Porque ahí no sé, es más grave entrar ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo grave es que al estar en tu modalidad, al estar mezclada a veces con ahora aspiración, ahora ese, crea esa sensación de desconocimiento, de inseguridad. ¿Cuál es? ¿Cuál no es? Pero es que si encima, Iván, el otro personaje que va a hablar canario es el maestro Florido, el que planta papas en la luna, ¿comprende? Si resulta que estamos en la Fórmula 1 y el canario es el bobo que dice que va a cambiar las gomas, y el otro canario listo que habla mejor dice neumáticos, ¿no? Y entonces, más todavía, ¿no? O sea, reponemos ese, hacemos un español neutro, extrañamente neutro, que no es nuestro. Encima, cuando aparece el nuestro, es un idiota, ¿no? Que con bocetito, diciendo tonterías. Diciendo tonterías, se lo hinca, y que no sé cuánto, y que no sé qué. Es que yo no estoy diciendo que hincar, ni nada, no estoy entrando a valorar. Hay una norma culta que evidentemente no tiene unas características, ¿no? Bueno, si quieres, es más o menos grave eso, ¿no? Pero si quieres entrar por un aro y quieres tener éxito profesional o lo que sea, pues evidentemente con la norma culta tienes más puertas abiertas, eso sin duda, eso es así, ¿no? Y debe ser así. Es que lo que hablábamos antes de la falta de ortografía, desde que no empecemos a enseñar al canario, coño, a ser culto simplemente, a ser culto, joder. Desde el momento que el canario sea culto, todo esto será el carajo. Porque yo conozco a pocas personas sensibles, cultas y sensibles, pero el problema es que cada vez empezamos a conocer más así, y decimos, somos solo los filólogos, los lingüistas y algunos cuantos frikis que dirían, los que y entonces el niño empieza a decir, nah, mi profe es un friki, mi profe, qué friki el tío. Y cuestiona lo que le enseña el profe. Claro, claro, y cuestiona que el profe le diga que para arriba y para abajo no es canario, o sea, como que no. Como que no, si es el de Enclave de Ja, si es el de Maestro Florido, si es el que veo en el chiste de Morgan, si es el que veo aquí, si es el que veo allá, si es el que oigo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se representa un canario, habla así, pues ese será el de Canarias, ¿no? Pero coño, es que el otro también es canario, ¿no? Yo, la verdad, la presión viene, es una presión de esas difusas, pero que viene de todas partes un poco, que a poco que te pone tiquismiquis con estas cosas, empiezas a encontrarla en un montón de sitios, ¿no? Y que sin duda para mí, y lo que hablabas de la academia, por eso mismo incluso yo orienté hasta casi mi discurso por ahí, por decir, vale, quizás tengamos que conectar más con aspectos del español de Canarias no tan estrictamente lingüísticos, ¿no? Sino que efectivamente, lo que hablábamos al principio, sea hora de dar el segundo paso, de divulgar. En España la divulgación nunca ha sido. En España alguien escribe un libro divulgativo y lo acusan de que no es serio, ¿no? No, tenemos que empezar a divulgar, tenemos que empezar a divulgar mucho más, o sea, a estar más presentes en los medios, pero si no te hacen caso. O sea, si hay un acto de presentación de un libro, de repente de la academia hay un periódico lo pone y otro no. El propio Canarias 7 tiene un acuerdo de colaboración para aquello de mejorar el idioma y todo, con la Fundeu. Con la Fundeu. O sea, que es ya lo más estrambótico que te puede echar la gana. O sea, tenemos una Academia Canaria de la Lengua y el Canarias 7 se va al Quinto Pino a pedir asesoramiento a la Fundeu, ¿no? Eso está muy clara cuál es la idea. Y a ponerle comillas después al Pejerrey. Sí, exacto. O a poner Pejerrey. O llamarlo Pejerrey. O a poner eso, ya te digo, en cursiva guineo y al lado. Bueno, pero contra eso, Iván, yo cada vez lo tengo más claro, es que puedes hacer muy poco, ¿no? Porque la presencia social solo puedes tener con un poquito de apoyo, es que si no, no puedes hacer nada. Lo que no podemos ir es a los centros de enseñanza, es a donde, porque siempre hemos pensado, bueno, yo soy nuevo en esto, yo acabo de, pero siempre se ha pensado desde la institución que donde más hincapié hay que hacer es en los centros educativos, ¿no? Es en los muchachos, ¿no? Y de verdad que durante un tiempo lo que pasa es que ahora no hay dinero ni para que puedas ir en guagua a Teror a dar una charla. Todo es, vale, y lo hacemos, ¿eh? Pero sin un poquito de apoyo es muy difícil acercarte a la sociedad. La página Facebook es muy bonito, la verdad que a mí, pero claro, todo esto son cosas muy nuevas también, y los propios académicos, muchos de nosotros estamos muy perdidos ya ahí, tienen que empezar a entrar también las nuevas generaciones y tienen que pasar, pero efectivamente estamos muy, muy, muy separados de la sociedad. Das una charla y te dicen, ay, qué bonito, qué interesante, es verdad, deberíamos y tal, pero luego eso parece no cuajar. A la hora de la verdad pesan más los medios de comunicación, sí. Pesan mucho. Yo creo que el universitario español tiene miedo de no ser riguroso, sí. Tiene mucho miedo a arriesgar, mucho miedo. Yo escribí una cosa muy bonita, bueno, a mí me gustaba, ¿no? Que pasé, no la terminé siquiera, ¿no? Se llamaba Vosotros los Canarios, ¿no? Que a mí era una frase que era definitiva, porque me reforzaba totalmente mi identidad canaria, ¿no? O sea, Vosotros los Canarios, sí, gracias, en ese vosotros hay un océano entre tú y yo. Ese océano se llama, es un pronombre, y por eso tú me dices Vosotros los Canarios y no estás hablando de mí, porque yo no soy vosotros, es que no puedo ser vosotros, no me identifico ante, cuando tú me dices Vosotros los Canarios estás hablando de alguien que no soy yo. Entonces, y entraba en cosas de este tipo y tal, pero después no te atreves. Hay algo que dices, no, porque no es riguroso, le falta un poco. Y después, como tampoco hay muchos espacios donde lanzar ese tipo de ideas, de publicaciones y tal, dices, bueno, lo dejas estar, ¿no? Nos cuesta acercarnos a pero es sorprendente porque pasa también con la gente de historia, con la gente de geografía. Y ahí, sin embargo, mira que hay más. Yo creo que siempre he pensado que la facultad, y aquí en Las Palmas, la Facultad de Geografía e Historia es la que mantiene un poco cierto lado más, por decirlo de alguna manera, más universitario. Más universitario y más crítico, más. Yo veo poco ya en mi facultad, cada vez menos, cada vez menos. Yo no sé cómo fue tu traductores, ¿no? Pero yo la mía la veo muy muerta a ese nivel, ¿no? Tampoco quiero entrar ahí porque es lo mismo el abuelo Cebolleta, yeah. Diciendo que las generaciones de hoy no tal, no igual, mira, son distintas, entiendes hasta donde entiendes y no entiendes hasta donde no entiendes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veo una gente menos crítica, más esperando más que le digas por dónde tiene que ir para saber lo que tienen que hacer y hacerlo. Más trabajadores, a lo mejor, más formales y más cumplidores incluso, pero mucho menos críticos, vamos a decirlo más así. Más conformistas. Sí, yo diría menos libres, fíjate. Diría, pero me parece muy fuerte decirle a nadie que nada, no, porque además a lo mejor es porque no lo entiendo, ¿eh? Pero hombre, llevo 30 años casi pegado a los universitarios, ¿no? Y bueno, 30 no, pero 22 sí, entre, y más, 25 entre ellos, ¿no? Y he visto pasar, pues eso, 25 años de estudiantes universitarios. Y sí es verdad que siento que el sistema, el propio sistema, Bolonia, bla, bla, bla, bla, tiende al alumno menos crítico, menos, de menos saber y más saber hacer y todas esas cosas nuevas que dicen ahora que a mí me interesan bastante poco, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los propios estudiantes vienen, no sé, más obedientes, más buenos, más chicos, no sé. Si es que yo me hago mayor de Iván, eso es fundamentalmente eso. Pero mira, Juanma, y lo que decía del rigor, ¿tú no crees que a lo mejor sobra rigor en el sentido de tenemos estudios sobre el español de Canarias muy rigurosos y abundantes? A lo mejor no crees que el rigor lo tenemos ya cubierto y haría falta eso otro. No creo, vamos a ver. Atreverse. El rigor siempre hace falta y el rigor nunca está terminado. Lo que hace falta, lo que sí que no hay es divulgación. Divulgación. Eso sí que hay muy poco. Hay muy poco acercamiento de todo ese trabajo riguroso al público. Evidentemente, el público agarra un libro sobre el habla de la norma culta en la ciudad de Las Palmas y se pierde, evidentemente. Luego, lo que falta un poco más es el interés de la sociedad. Coño, la universidad es nuestra, ¿no? Es nuestro dinero, ¿por qué no? Vamos a rentabilizarlo. Menos destinados a especialistas. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Eso, la divulgación, por supuesto, por supuesto. Eso que interpele sobre algo que afecta a todo por el mundo. Supuesto, como por supuesto, mira, Marcial Morera ha hecho algún librito de ese tipo. Sí. Muy interesante. muy interesante. Y Marcial, por ejemplo, es un tipo con... Marcial es un tipo que no tiene pelos en la lengua, además, nunca los ha tenido, ¿no? Y es una persona, además, muy valiente en cuanto a que dice lo que piensa, ¿no? Pero hay pocos, y después eso tampoco tiene mucha difusión, y después enseguida le caemos arriba, y entonces por quítame ya esa paja, armamos una bronca del carajo. Falta acercar la universidad cada vez más a la sociedad, eso sin duda, la universidad, el mundo académico está... Pero eso es general en España, hay poca divulgación, y al divulgador siempre se le cae arriba un poco, siempre se le dice... hombre, es poco serio, es poco riguroso, es poco tal, pero bueno, es verdad, pero es que es una cosa, no confunda esto con esto. Los ingleses, tú sabes, eso lo hacen de maravilla, ¿no? Los anglosajones, hombre. Y otra cosa que te quería comentar, ya que nosotros hablamos un español atlántico y ya que en el contexto español las cosas están como están, o sea, promoción total y descaradamente de una modalidad concreta, ¿no crees que a lo mejor deberíamos nosotros acercarnos más a Latinoamérica y tratar de enfocar las cosas por ahí, tratar de aunar esfuerzos un poco, en lugar de estar mirando, al menos en esto, siempre hacia España, donde claramente se nos cierran las puertas? Claro, por supuesto. Lingüísticamente nosotros tenemos que mirar a la norma castellana desde nuestra norma atlántica con... No te voy a decir orgullo, porque es una palabra que... Pero sí con asertividad. Con orgullo, joder, sí. Con me refiero con... seguridad en nosotros mismos, no sé, no me viene la palabra, pero claro que sí, y tenemos que mirar desde ahí, diciendo que somos los mayoritarios, que estamos... Que la nuestra es la norma del español internacional, es la nuestra. No tenemos por qué agachar la cabeza ni pasar por aros de ningún otro tipo de norma. ¿Qué sucede? Oh, pues si me esfuerzas y soy actor. Y claro, el actor tiene que saber variar, no me jodas, no, a ver si el tío era de Valladolid y sale hablando canario, ¿no? Eso, claro, sería, eso es ridículo. O sea, su profesión, eso es otra cosa, eso es absolutamente otra cosa, ¿no? Pero no por eso voy a ser un esperando a Godot, una compañía canaria en Godot, sería absurdo, ¿no? Eso es evidente, no creo que se haga tampoco, ¿no? Pero... sí, por supuesto que sí, nosotros tenemos que mirar desde... Sí. No vernos como unas islas perdiditas ahí que hablan un español de segunda categoría. Sí, no, y de aquí, pequeñito. Pequeñito, nosotros... no, sino vernos un continente, vernos al lado de un continente de 300 y pico millones de tíos que hablan como nosotros, ¿no? Y que ahí nos da... Pero no hemos sabido tampoco, no somos capaces... Debe haber algo, Manuel Alemán y toda esta gente que habla tanto del espíritu del canario, debe haber una... aún se resiste realmente a que saquemos un poco la cabeza y empecemos a decir no, a mirar al mismo nivel, ¿no? A mirarte al mismo nivel, no estamos ya ni en un cuadrado debajo de las islas, no, estamos en donde estamos y tenemos el español que tenemos. Yo creo que esa idea de prestigiar nuestra modalidad y prestigiar estas islas como lugar de enseñanza del español, pero claro, ahí es verdad lo que tú dices, que tienes una presión grande, ¿no? Pero por eso que es una manera de sustraerse a esa presión, sería acudir y aunar fuerzas, ¿no? Meternos en el equipo de los latinos. Yo no lo entiendo cómo aquí, porque además aquí no teníamos por qué hacer los cursos de verano ni nada de eso, ¿no? Aquí, mira tú, no lo entiendo porque esa vía, ese nicho laboral, ese puesto de trabajo, imagínate, esos son pisos, son supermercados, son comedores, son un montón de son bonos de guagua, son de todo, ¿no? No entiendo por qué. Y mira que está la facultad en ese sentido cada vez más movidita, ¿no? Y más llena de visiones distintas, etcétera, ¿no? Sí. Pero claro, cuando tú al principio de curso ves que los propios extranjeros están así un poco como, ¿dónde me metí? Este acento no es auténtico, ¿no? ¿Dónde me metí? Yo ahora voy a tener que empezar a separar mi casa y mi piso y el asadero y el español que aprenda ahí. Voy a tener que empezar a separar del español que me van a enseñar en la universidad. Pero claro, después el español que te están enseñando en la universidad no terminan de darse cuenta que es el mismo, que lo único que ha cambiado, volvemos a lo mismo, el registro, joder. Aquí te estoy enseñando. enseñando el español formal, académico, para que escribas textos académicos, contestes preguntas de desarrollo de exámenes, sepas usar conectores, marcadores textuales, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es lo que tenemos que enseñar. Es que el problema quizás es que incluso enseñamos canario, a lo mejor. Hasta a lo mejor ese puede ser, estar en la base del problema. Desde el momento en que tú consideras que eso hay que enseñarlo, es absurdo. Tú enseñas español, tío. Tú vas a enseñar español. De la pronunciación no te voy a enseñar nada, sino que seas claro. Que seas claro. Y que hay pronunciaciones que están estigmatizadas socialmente. Eso también te lo tengo que enseñar. Que no digo, vuelvo a lo mismo, ni bien ni mal, pero sí estigmatizada. Y que no son canarias, tío. Que no son canarias. En absoluto. O sea, que la farda no es canaria. No, es andaluza, es uruguaya, es un... ¿Comprendes? Entonces, lo único que tengo que enseñar es español. Tengo que enseñarte a escribir bien, a expresar bien tus ideas, a comprender un texto cuando lees. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Desde el momento en que tú crees que debes enseñar una cosa que se llama español de Canarias, a lo mejor ahí es donde empezamos a fallar nosotros también. Desde el momento en que le damos una importancia, le damos un nombre, ¿no? Estoy diciendo español. Fíjate que España es un país jodido. Porque fíjate que tú que conoces más o menos... La asignatura de lengua en Inglaterra se llama inglés. La asignatura de lengua en alemán, en Alemania se llama alemán. La asignatura de lengua en francés se llama francés. Nadie tiene una asignatura que es lengua. No. Aquí no hay español. Es lengua. Una cosa rara. Voy a ir a la clase de lengua. Sí. ¿Qué será eso? Ha sido incluso lengua castellana. Incluso. Voy a clase de eso. Sí, coño, no. Voy a español. Como va un inglés, a inglés, y allí aprendo a escribir y aprendo a leer. Y aquí lo que aprendemos es la discusión de si esto es un predicativo, es un suplemento, o si este es complemento directo, o si este verbo conmuta por lo, o con... Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Español, coño. Español, a expresarte bien, a leer bien, a comprender lo que lees, a saberte expresar por escrito, a saber expresar tus ideas, a pensar por escrito. Eso es lo que hay que enseñar. Y cuando alguien sabe eso, no tiene complejo de ningún tipo. No tiene complejo de ningún tipo. El problema es que se llama una cosa rara. Por otro lado está lo que hablo. Por otro lado está lo que me enseñan en clase, que no tiene nada que ver con hablar. Luego nosotros realmente en nuestro sistema educativo en ningún caso enseñamos en ese sentido la lengua como una herramienta de comunicación, sino como un algoritmo extraño que hay que analizar sintácticamente. Y eso al final se queda un poco... No digo que eso no, pero claro, pero efectivamente eso sin un para qué es lo que te lleva al alumno. ¿Y esto para qué, profe? Entonces tú lo miras y le dices, para que hables mejor. Y dices, no, pero yo con esto no me expreso mejor. Simplemente conozco una matemática extraña y es complicado en ese sentido. Complicado en ese sentido. Pero no lo sabemos enseñar y yo creo que eso es también otra cuestión fundamental. Enseñemos español, olvidémonos de esto y de lo otro. Y cuando... Ah, pero profe, ¿y entonces puedo poner marguillar? Pues claro que puedes ponerlo, pero esa palabra no es canario. ¿Y qué? ¿Los canarios marguillamos? Fíjate qué anécdota más simpática. Un día estaba en el Metropol, y estaba echado en una hamaca al lado de la piscina de los niños chiquititos con un periódico. Y entonces estaba la profesora, que era mayor, yo la conocía cuando era chico y con eso te digo todo. Estaba allí con los niños chicos en la piscinilla, con el agua por las rodillas. Y entonces los puso a todos en fila en la pared de enfrente. Y ya se fue a la otra pared de la piscina. Y yo estaba allí, ya te digo, estaba leyendo el periódico y viendo aquella posecilla de niño de mediodía, ¿no? Y entonces, de formación profesional, dice la chica, y ahora todos, marbullando hasta aquí, hasta donde estaba ella. Y los chiquillos todos enfrente, quietos, pegados a la pared. Y ella volvió y dice, venga, ahora, marbullando hasta aquí, quietos. Hasta que la mujer dice, buceando hasta aquí, hacen todo. Entonces, ese es el asunto. Pero profe, ¿cómo voy a poner aquí guineo? ¿Cómo voy a poner aquí marbullar? ¿Cómo voy a poner aquí alongarse, no? Pues, claro, ¿por qué? Porque se alongó a la ventana. Si se alongó a la ventana o le alongó algo a alguien, pues ponlo, no hay ningún problema. Y si aquello era un guineo, que no, tal. Ah, pero es que... Ah, entonces también puedo poner para arriba y para abajo. No, tío. ¿Comprendes? No, tío, ¿no? No, tío. No, tío. Después confundimos también mucho a veces español de Canarias y léxico. Eso es otra cosa que... y canarismo. Eso es otra cosa que canarismo, nos guste o no, se van cayendo del léxico activo, ¿no? Se van cayendo porque en unos casos desaparecen. Primero, mucho léxico, coño, está ligado a realidades que ya no están. Otros a profesiones, otros a actividades artesanales, etcétera, etcétera, etcétera, que han ido desapareciendo. Y las palabras, pues chicos, se van con ellas, ¿no? A veces es por eso tan bonito que estos hayan cogido el fleje y lo hayan convertido en lo hayan revitalizado. Es que el otro dice... La revitalización de las palabras en clase. Sí, por ejemplo, azafata, que antiguamente significaba la que atendía a la reina y la corte, y ahora significa la que atiende en el avión. Y le decía, tío. Y fleje, que era una palabra que se estaba perdiendo, porque ya nadie tenía un fleje estampa, ni nadie tenía un fleje de billetes, se estaba perdiendo, y de repente ustedes hacen ¡fua! Y la convierten en adverbio muy, pues eso trata. ¿Por qué tengo que ir a esa azafata eterna, no? Están las cosas más cerca de lo que ellos creen. Claro, pero no las ven. No las ven. Mira, si quieres te cuento una anécdota. Me pasó trabajando en Laponia. Una de esas visitas que vas y tal, y tú lo llevas ahí a la gente y yo, a ver qué hacen con los fondos que les dan y no sé cuándo. Y fuimos una vez a un... Tienen una universidad politécnica de pastoreo de reno, que es una actividad para ellos allá arriba en el norte, muy importante, y reciben estudiantes de toda la zona ártica, reciben estudiantes de Canadá, de Siberia, de Terranova y todo, estudiantes que son todos pueblos emparentados, que todos tienen en común con el pastoreo del reno y tal, bueno, y van allí a estudiar y tematizan todo lo que es esa actividad tradicional, ¿no? Y la modernizan y demás. Una cosa interesantísima. Total, ¿qué pasa? Que el ganado, los renos, reno de ganado guanil, no, el ganado guanil porque en verano están sueltos, están salvajes por ahí. Y en invierno hacen una pañada. Una pañada, claro. Para llevarlos a la costa, que es donde el hielo es menos fuerte, ¿tá? Porque los bichitos. La hierba buena ellos, ahí. Claro, entonces. No era lo que yo sudé, pues claro, en mi público no había ningún canario. Claro. Y digo, coño, la precisión que da el español de Canarias aquí, claro. Y me cago en todo que no lo puedo usar, porque claro. Ni apañada ni ganado guanil, que claro. Es exactamente lo que era. Y yo tenía que unos circunloquios tremendo, que claro. Si he ganado semisalvaje, que en verano lo claro. Claro, el finlandés me daba una palabra y yo encima tenía ahí que largarme claro. Toda una perífrase y el tío seguía alegando. Claro. Y yo, güey, claro. Me lo pierdo. Claro, claro, claro. Mira tú, qué anécdota. Claro, claro. La precisión que te da el español de Canarias, que al ser una un español completo como todos los demás, efectivamente, te sirve en las situaciones más insospechadas. Hombre, date cuenta, eso es indiscutible, las realidades hechas a las palabras, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Si no es imposible, lo que siempre se ha dicho, que describe la saudade, describe tal, son... ahí hay mucha identidad, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Pero... que en lo léxico, que es en lo más que nos fijamos, es quizás lo que más nos despista después de los problemas más graves, ¿sabes? Al centrarnos todos, ¡ay, qué pena esta palabra! Fíjate tú que antes se manejaba, ahora se conduce, ¡qué pena, verdad! Ya nadie maneja. Oye, qué bien maneja aquel coche y tal y cual. Bueno, qué pena, ya no, ahora conducir. ¡Ay, qué pena que ya esta palabra! Fíjate tú, ya nadie dice. No, eso es lo de menos. Eso es entre comillas, lo de menos, ¿no? Eso está ocultando todo lo demás, que es lo que estábamos hablando anteriormente, de desvincularte de en sí misma de tu modalidad, considerar que tu modalidad no es tan al menos válida o no es válida en todos los registros o en todas las situaciones comunicativas o en todos los contextos comunicativos. Eso para mí es mucho más problemático que desaparezcan cuatro o cinco palabras, que bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Da pena, pero le pasa a uno mismo, ¿no? Le pasa a uno mismo que nota que también se le van algunas, porque empiezan a emplearlas menos, ¿no? Y después también te pasa lo que decías tú antes, que a veces te acercas a cierta literatura más o menos costumbrista y dices, no, tampoco es esto. O sea, que es un equilibrio difícil, es lo que volvemos siempre, es la naturalidad de tu norma. Además, no es ni siquiera la norma culta, o sea... Lo que hablábamos antes, en la partida dominó todo el mundo es comunicativamente perfecto. ¿Por qué? Porque está en su entorno y está siendo natural. Ya está, nada más que por eso. La cuestión es la pérdida de la naturalidad. Y la pérdida de la naturalidad es cuando tú crees que debes cambiar un registro para el que no estás preparado, porque tú y yo cambiamos el registro un mogollón de veces al día. y estamos preparados para ello y lo cambiamos. Pero el que no está preparado para cambiar registro, y es una cuestión de cultura nada más, el que no está preparado para cambiar un registro, cuando tiene que cambiarlo, cree que va a hablar otra lengua. Casi. Ese es el problema. Y dice, no, sigue hablando la misma. Lo único que está cambiando es el registro. Pero parece que no, que ya dejé de hablar español de Canarias. Porque ya dejé de decir que entre comillas, vulgaridades, o dejé, ya, fuera todo. Ya, entonces no, estamos identificando y haciendo ese juego que a veces hacemos todos más o menos inconscientemente, porque todos hemos hecho la broma con la palabrita, todos hemos la broma de Terde, todos hemos hecho, ¿sabes? Que en el fondo es como cuando hablan del lenguaje y el machismo y todas estas cosas, que a veces nos ponemos, dicen, coges estas feministas, tal, no, es que tal, que eso es muy machista, y dices, ah, que están cogiendo las cosas con papel de fumar, ¿no? Eso no, muy probablemente no, de la misma manera toda esa broma inconsciente, todo ese chiste, no hace sino horadar como esa gota ahí, tac, tac, tac, y son tantas gotas a lo mejor más o menos imperceptibles como tales gotas, pero claro, el mogollón de gotas cayendo ahí a la vez, van horadando la piedra, seguro, ¿no? Seguro. Y la piedra no es otra cosa que tu conciencia lingüística, ¿no? Que asumir tu realidad lingüística como una riqueza, como una muestra de tu identidad. Que es la única para mí, te lo decía casi antes. A mí como identidad, lo que siempre me... Pero desde chico, lo que siempre me caracterizó es eso de cuando, ay, eres canario, qué bonito hablas, o, ah, tal, eso es lo que a mí me hacía decir, soy canario porque hablo así, fundamentalmente porque hablo así, después uno va construyendo las otras cosas del mar, del monte, del barranco y del guirre, pero lo que te hace es tu madre, y tu madre, como para mí mi madre de identitaria de es mi idioma, no es otra cosa, mi idioma, o sea, con todas sus letras. Yo no paro, yo todo esto que estamos hablando aquí lo hablo en clase, día tras día, a veces discutes, a veces hay alumnos que no están de acuerdo, ¿eh? Y ves debate entre ellos, no cuaja, Iván, no sabe uno por qué, no termina de esa gota que nosotros ponemos, sí es una mierda de gota, y la otra gota sí orada, la nuestra parece que resbala, que cae en una parte de la piedra que tiene granito o algo, y ahí no entra, y en las otras partes más arenosas sí parece caer las otras, esas de que hablamos, ¿no? De esos telediarios, de esos canarios que oyes hablando en otro contexto y dices, ah, mira, es canario, mira qué bien está hablando, ¿eh? Canario, mira qué bien está hablando. Esa sensación de, aquí tendré que decir vosotros. Esa sí, cae en la parte arenosa de la roca, ¿no? Claro, pero también es que la gota de ustedes viene a ser una garuja, poco más. Claro. Profesores, claro, y demás. Claro. Mientras que los otros, un chaparrón torrencial. Claro. Y tengo el paso, claro, de agua, claro, de medios, claro, de, claro, televisión, claro, redes sociales, claro, gente famosa que todo el mundo admira y que habla así o habla así, claro, o que hablaba de una manera pero deja de hablar de esa manera para adoptar otra. Totalmente, claro, eso, totalmente, es como luchar contra molinos. Sí, sí, sí. Sí, me hace gracia porque así terminé yo con el discurso, ¿no? Sí, son auténticos molinos, ¿no? Son auténticos molinos. Y después da rabia porque no tendrían por qué serlo, porque hay una tradición, el propio, fíjate, lo que hablábamos antes, el propio Pancho Guerra, no se ha visto, sí, cada vez más, por supuesto, bien, pero la propia riqueza literaria que hay en los cuentos de Pepe Monar, la propia riqueza literaria que hay, que la hay, la ha tapado el chiste final de Pepe Monaga, ¿comprende? La canariada final de Pepe Monaga oculta al final toda la riqueza, la sensibilidad, las descripciones, esa ida del puerto a Las Palmas cuando compra la tartana y el caballo para la tartana, todo se difumina en la Gracieta. Y se queda la Gracieta en el propio otro genio de nuestro humor, pero un verdadero genio, Eduardo Millares Sal, Chocuá, ¿no? Lo mismo, ¿no? Todo el esfuerzo gigantesco, creo yo, que hay detrás de Eduardo Millares Sal, de reivindicar la identidad canaria, al final queda un poco tapado por el fajín, por el alcachorro y por el knife atravesado en el fajín, ¿no? Y la alpargata y tal, ¿no? Sí, la acusación de costumbrismo, ¿no? Que es como una palabra que es como una piedra que te tira. No necesariamente. Hay una genialidad en y ya Alonso Quesada, que es el gran desconocido. Alonso Quesada para mí es un autor humorístico fundamentalmente. Yo con las crónicas, cuando él se pone a decir las niñas que venían a la Alameda, y no hay nadie en la Alameda, y todavía, ay, mi niña, es una genialidad tan grande, una risa tan fina, que quién iba en esa, o quién va, yo digo quién iba, porque eso seguro, en esa línea, de una manera actualizada, de alguna manera, Manolo Vieira seguía, tenía esa raíz, y seguía por ahí, y eso se ha disparatado en coño. ¿Cómo puede un periódico anunciar que va a venderte artilugios de cocina con el humor canario? Y el humor canario es fuerte guineo. Humor canario de X, de alguien en cine. No me jodas, ¿no? O sea, es mío, tío. Es mi tradición. Como que fuerte guineo, jajajaja. Humor canario. Entonces, un mantel con... eso, pues... sí, expresiones fraseológicas propias, eso, el tipo fuerte guineo, se me fue el baifo, yo qué sé, y después en un bol, ¿no? Será en una escudilla, ¿no? Ya que vas a ponerle humor canario, diga que es un bol, ¿no? Diga que es una escudilla, por lo menos, ¿no? Pero se apropian, eso, humor canario, es que eso es lo peor, humor canario. Y no tengo la lista ahí, pero humor canario, y tú ves todo lo que vendió el periódico, de delantales, servilletas, manteles individuales, escudillas, todo, y todo era fraseología, y alguna no especialmente graciosa. Alguna no especialmente graciosa, porque insisto en que para mí, yo fuerte guineo, no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. Es lo del camión de antes, ¿qué gracia tenía el camión ese año? Ninguna, un guineo. Pero eso no, eso sí. Pero es risible, se percibe como algo risible. Eso sí que. Porque no encaja probablemente la plantilla, volvemos a lo de antes, la plantilla que. El diccionario de enclave de A, eso es muy fuerte. Cuando dice, fue yo fuerte hedionda o algo así, dice, Dios mío, una mujer desaliñada, ¿cómo lo diría un canario? Fuerte hedionda. No, un canario no diría eso a una mujer desaliñada, ¿no? No sé. Ya es una mujer que es una hedionda, ¿no? Pero nota. No, mientras todo eso perviva, es muy difícil. Lo que tú decías, son una garujilla frente a un chaparrón constante, ¿no? Y eso, claro, la garuja, pues, nada, no hace charco, no hace nada. Se la lleva aquello, resbala y cae para otro lado, ¿no? Cae para otro lado y seguimos... sabiéndolo, seguimos intentándolo, pero algo pasa que la otra presión es mucho mayor, ¿no? La otra presión es mucho mayor. Pero fíjate que hoy sería a lo mejor impensable Paco Montes de Oca en El Tiempo. Sí, o sería impensable. Cristina Alcaine presentando las noticias, sí. O el propio Simón, bueno, Alpiti. Bueno, sí, tienen locutores, sí, sí, profesionales, sí, que sí, habla totalmente, sí, sí, coherente, normal. Eso, y tiro un nombre, te podía parecer más cursi, menos cursi, más, sí, engolado, ya, menos te engolado. Más o menos. Pero era una cuestión de gusto. ¿Sí? Pero era una dignidad en su español, Cristina, una dignidad en su español. Eso sería hoy, cada vez lo veo yo más absolutamente. O que de hecho no los tenemos ni en los propios telediarios, canal. Claro, a eso. Canario tiene unas S que chirrían, sí. Le chirrían al propio canario. Hoy en Canarias vemos. No, chirría. A mí por lo menos me chirría. A la par que hay lo que te decía, yo observo también, pero no los físicos de los pocos a ti que te tengo ahora adelante. Pero no después. Lo veo, sí, en esos comentarios, en páginas de ese tipo, que si bien me sabe, que si tal, a veces cuando estás piteando por internet y ves esas cosas, ¿no? Ves gente con una buena voluntad y haciendo a veces un daño también. Es tremendo, es que es un problema. No vamos a un bando o al otro. hay mucho aficionado, tipo sobre de azúcar, ¿no? Sí. Tipo haciendo diccionarios en los sobres de azúcar, entonces la palabra del día, y entonces esto es canario, y empieza a decir, no, esto no es canario. Todas las cuestiones aquellas de la etimología popular. Empiezan también, unos líos ahí, hay mucho tal. Pero sí que es verdad que hay una gran preocupación. Sí. Pero entonces empieza a parecer que es o bien una reivindicación, que tampoco yo estoy en absoluto por la labor, que es una reivindicación de hablar un español de Canarias tan falso como el castellano, ¿comprende? No, no, yo tampoco me voy a poner ahora, yo no voy a estar de romería todo el día, no, me niego en rotundo. No, porque eso me niego también en rotundo, de disfrazarse. Que efectivamente, yo disfraces no quiero de ningún tipo, ni ningún tipo. Ni bandera, ni puñeta, no. Entonces, está empezando a suceder que si también la reivindicación viene desde el disfraz, pues también hay una reacción. Luego hasta la propia reivindicación puede resultar otra de esas gotas que sí cuajan. Y en el fondo volvemos a lo mismo, coño, ¿por qué? El trabajo que ya está hecho y está bien hecho y bien descrito no da ese paso porque nadie quiere, Iván, porque lo que no podemos hacer es, ni la academia puede ir a la provincia y al Canarias 7 y al Día y al Diario de Aviso a decir, oye, mire, que recuerden, porque no es que haya que ir a decírselo, ellos lo saben, pero tú no vas a estar tocando la puerta a cada, oye, recuerden que aquí estamos por si, no. No puedes, si ellos no vienen, pues tú tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Si no hay debate público, si no hay un apoyo, insisto, a que lo bien hecho, lo que ya está hecho y lo que está hecho desde posiciones, dijéramos, científicas, que serviría enormísimamente para apoyar todo esto que estamos diciendo, si eso no da ese, si no cuaja en la sociedad, no vamos a ninguna parte, no vamos a ninguna parte. Todos los miembros activos, porque no todos los miembros activos, lingüísticamente activos en la parte lingüística, porque otra cosa que no hemos hablado, pero la labor que está haciendo la sección de literatura hoy por hoy en la academia con el archipiélago de las letras y la nueva revista que va a salir, etcétera. Pero efectivamente, todos tenemos nuestro trabajo, todos estamos metidos en Bolonia, todos nos han venido los recortes, a todos nos han aumentado las horas de clase, todos estamos con un montón de cosas a la vez, ¿no? Tú sabes perfectamente cómo funcionan las redes sociales. Si tú empiezas una cosa, síguela, porque si no, y desde el momento en que tú empiezas a poner estas pequeñitas cosas, que sería precioso ir poniendo, dando cuenta de pequeños hechos de este tipo, óigase este anuncio, no representa, o lo, esto no representa lo que desde la academia se considera español de Canarias, etcétera, lo que fuera, requiere alguien encima de la página, requiere alguien que además controle la web, que sepa abrir, que sepa editar, que sepa publicar, programar, etcétera, etcétera. Y no tenemos medios, digo, no tenemos medios. La academia ahora mismo no tiene un duro. La academia no tiene un duro, y no solo no tiene un duro, sino que encima con el un duro que no tiene, nos han dicho, y dale gracias a que no la está cerrada. Y da gracias a que no está cerrada. Y que quede clara una cosa, la academia no es una institución que nace, fíjate tú qué cosa más rara es la academia no nace de los intelectuales, no nace de abajo, dijéramos, y va a pedir a los políticos la academia, no, eso fue al revés, la academia nació de los políticos, es una idea política del Parlamento de Canarias, y ese fueron a buscar después a los intelectuales, muchos de ellos súper reacios, muchos de ellos súper reacios en un principio. Los intelectuales a los que fueron. Muchos, no reacios, sino, hombre, esto hay que pensarlo bien, pero el entusiasmo desde arriba, desde la política, era tan grande, desde el propio Parlamento, que animaron a los propios que fueron, pues mira, te lo digo, Ramón Trujillo, Marcial Morera, Samper, Padilla, José Antonio Samper, y alguno más que ahora no me acuerdo, ¿no? Por supuesto, Francisco Navarro Artiles, bueno, unos cuantos, que bueno, fueron casi animados desde arriba, ¿no? Y ahora de repente, pues ya no toca, y está un poco abandonada de la mano de Dios, ¿no? Con muy poco presupuesto, y no puede hacer nada, Iván. Tú sabes que cualquier idea, mira, se hizo la toponimia, por ejemplo, una de las cosas, regular la toponimia, ¿no? O sea, normalizar un poco la toponimia, ¿no? Cómo se escribe Wiwi, cómo se escribe Casarte, que si setes, que si setas, que la tal. Pero porque había un poquito de apoyo para la toponimia, pues se apoyó a el Atlas inmaterial de la cultura canaria. Ahí, se hace lo que se puede, pero necesitas, tú lo sabes, que de gratis es lo que tú haces, ¿no? Es quitarle tiempo al sueño, quitarle una mañana de domingo o una tarde de domingo, decir, pues no voy para el parque y me quedo aquí porque quiero actualizar la página y que no muera. Porque además tú sabes lo vanidosas y peleidosas que son las redes sociales. Como no estés encima, ya no tienes más visitas. Pues sí, esta iba diciendo, esta dice una conocida articulista de otro, en su columna semanal fue encarcelando entre paréntesis y en cursiva, dice, apurriadas al lado de montones. O sea, ella decía, había montones, y entre paréntesis, y en cursiva, apurriadas. Montones, no, perdón. Dice, y por sorpresa, y al lado, manganilla, además alguna sí, no exacto, muy bien. Dice, se quedó rascada, encorajinada, toletas, totorotas, bobas, novelería, y todo, novelería al lado de curiosidad, todo entre paréntesis, ¿no? Pero lo peor del caso es que esta persona, la que está haciendo eso, se cree más canalla que tú y que yo. Está haciéndole un favor. Está, mira, manejo, controlo, conozco. También podría haber dicho burriada, pues dilo, coño. Pues dilo o cállate. Ya está, si tú no quieres poner novelería, pues pon curiosidad. Y si quieres poner novelería, pon novelería. Pero es lo de eso. Profe, ¿y puedo poner novelería? Claro. Vamos a ver, depende de quién quieres que te entienda. Ya está. O depende de que quieras que alguien vaya al diccionario, ¿no? O depende que el contexto resuelva las cosas, ¿no? Tú imagínate si yo qué sé, si Juan Rulfo se hubiera estado preguntando eso todo el tiempo mientras escribía Pedro Páramo, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Sí, o García Márquez escribiendo, claro, 100 años de soledad. Por eso te digo, ¿no? Que pero el lo que te decía, esto es amor. Esto, encerrar eso, es amor a Canarias. El amor es que mata. Efectivamente. Y yo creo que hace tanto daño como lo otro. Claro, daño como lo otro. Yo creo que el paso 2000, con toda su buena voluntad y todo su amor por Canarias, es una mina de esas ahí, boom, boom, boom, dando taponazos, despacito, uno tras otro, y ninguno venga y me diga que se remonta a Pepe Monaga, de ninguna de las maneras. Porque además hay una cosa, el costumbrismo está también, hay que, el costumbrismo en un montón de ocasiones no ha sido y es un arma identitaria. O sea, lo que pasa es que hay cosas que no se podían decir, pero desde el costumbrismo sí se podían meter un montón de, como metía Chocuá, como metía el propio Pancho Guerra. Coño, date cuenta de que me estás hablando tú de Pepe Monaga. Pepe Monaga entronca con toda la picaresca de la tradición española también. Pero ¿qué hace? Crea el pícaro canario. El pícaro canario es distinto al pícaro godo, evidentemente, es más socarrón, es hasta más noble, si quieres, no sé, eso es sí, intuitivo. Inocente, a lo sí, mejor. pero que estaba buscando muchas veces en Pancho Guerra lo que ves es una reivindicación de todo lo que a él de su amor por Canarias, en el fondo. Centrado muchas veces en estos riscos de aquí, en esa plaza de ahí detrás, ¿no? En esos cafetines, coño, es un borracho, es uno de los tíos más políticamente incorrectos que te puedes imaginar, ¿no? Pero había ahí también un deseo de hablar por fin de lo nuestro, ¿no? Vamos a hablar de lo nuestro y ponerlo a la misma altura que cualquier otra cosa, ¿no? Pero esto no es eso, esto es cuando hace gracia, cuando solo hace gracia como lo dice y no hace nada de gracia lo que dice, mal va la cosa. No he visto los 8 apellidos vascos estos. Yo tampoco, me han dicho que debería verla porque estamos en lo mismo, ¿no? Porque estamos en tópicos, en costumbrismo y miles de visitas, sí. Nos ama, no se preocupen. Voy para el baño, ¿no? Pero tranquilo, de todas maneras tenemos... ¿Yo? Han escuchado ustedes la entrevista que tamaimos.com le ha realizado el profesor Juan Manuel Pérez Vigaray. Esperamos que le sirva de punto de partida para una reflexión sobre el habla canaria y hasta la próxima Tegala.